el Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. ¡Qué dulce! Es el momento anterior a un evento como el E3, un Direct o, en este caso, una gala de premios como los Game Awards. Es ese instante en el que podemos permitirnos dejar a un lado el escepticismo que nos acompaña el resto del año para perdernos en elucubraciones, en sueños y esperanzas. Estos días he escuchado rumores de todo tipo, deseos sobre juegos que lo más probable es que no aparezcan anunciados y, sobre todo, sorpresas que, de cumplirse, no serán tan sorpresas. A veces, y solo a veces, está bien ponerse la venda en los ojos y dejarse llevar, porque de lo contrario, la vida sería muy aburrida. Hoy vamos a hablar de algunos de esos juegos que podrían anunciarse y da la sensación de que estamos más interesados en el futuro, en esos títulos que llegarán en los próximos meses, que en el pasado, en esos galardones que buscan premiar las obras que tanto hemos disfrutado. Es curioso, ¿verdad? Y yo, por mi parte, he repetido hasta la saciedad que no veré la gala y a estas alturas empiezo a cambiar de postura. Ya veremos si de aquí al viernes digo lo contrario, pero en cualquier caso, toca dar la bienvenida una semanita más a mis compañeros. Tony, bienvenido, ¿qué tal? Pues aquí estamos, una semanita más. Y bueno, y toca hablar de cosas muy, muy interesantes, esos Game Awards y alguna otra cosita que ha sucedido presencialmente por aquí, por Barcelona, que bueno, hay cosas que decir. Eso, vamos a hablar de muchas cositas, algunas que ya se han producido, otras que se van a producir, y pinta que va a ser un programa interesante, ¿no? Sí, aunque más interesante será el siguiente cuando esos Game Awards ya hayan sucedido y se haya anunciado un grandísimo juego que luego vamos a decir que hay el rumor, pero se va a confirmar porque en mi corazón lo siento. ¿Habrá magia? ¿No habrá magia? Habrá mucha magia. Seguro que sí. El programa de hoy hay que entenderlo como una especie de antesala de preparativos de lo que está por venir. Y por supuesto le doy la bienvenida también a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bueno, antes de nada, me gustaría agradecer todo el apoyo que hemos tenido con el informe de emisión de la última semana, porque ha funcionado estupendamente bien y yo me alegro un montonazo, la verdad. Es verdad, nos hemos quedado. Yo reconozco que particularmente tenía mucho miedo con ese episodio porque pensé, esto está dirigido a un perfil, a un tipo de oyente que posiblemente no sea el nuestro por cuestión de edad, de una cuestión generacional, y afortunadamente ha gustado a muchas personas y al final eso pues se agradece y el cariño está ahí latente y ha sido maravilloso. Y además, un cariño que no se queda solamente en ese episodio, porque yo sé que tú, Aitor, estás últimamente con los directos en el canal de Twitch a tope y de hecho hace nada, la noche anterior, estuviste con Fallout 76 y sus bugs, ¿no? Hubo uno especialmente poderoso que, vamos, me crasheó el juego completamente y tuve que volverlo a empezar. Casi me da un soponcio cuando pensé que me había quedado sin todo lo que llevaba guardado, pero menos mal que va autoguardando él solo el juego. Pero sí, la verdad es que me ha animado, después de recibir algún aparatillo que otro que me facilita bastante las emisiones, me ha animado a hacer más directos con planes de seguir el ritmo, ahora que llegas más, y esperemos que siga así. Nos juntamos bastante gente y es bastante guay. Madre mía, lo que se avecina con Smash, ¿eh? Ahí sí que vamos a quemar el canal de Twitch. Yo te digo que el tren del hype ya tiene que hacer un último acelerón este año con estos Game Awards y estamos todos encima ya subidos. Madre mía. Bueno, a ver qué se avecina. Yo, por mi parte, soy Sergio, presento esto y creo que lo mejor es que vayamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y entramos en el mes de diciembre y con este frío que nos acompaña, como viene a ser habitual, también se avecina esa lista de juegos que llegan a PlayStation Plus y Xbox Live Gold. ¿Quién se lleva el gato al agua en esta ocasión? Por otro lado, como todos sabéis, en escasos días asistiremos a la nueva gala de los Game Awards, donde además de entregar premios a los mejores juegos del año, hay 10 anuncios previstos y que prometen dar mucho que hablar. Hay muchas más noticias, así como una entrevista a Martín Gamero, autor del libro El legado de 3DFX, y con el que hablaremos sobre la mítica fabricante de tarjetas gráficas. Y quédate hasta el final, porque Tony ha estado en la Barcelona Games World y nos cuenta todo lo que allí ha visto y comprado, que no ha sido poco. Y ahora sí que sí, todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y ya sabéis que aquí en el Batallón Pluto tenemos una costumbre que todos los meses tenemos que empezarlo con esa lista de juegos que van a llegar a PlayStation Plus y a Xbox Live Gold. Ya los tenemos, ya están aquí. ¿Qué van a poder jugar los usuarios de Play 4? Pues tenemos como plato fuerte Soma, de Frictional Games, una de las aventuras de survival horror más inquietantes de los últimos años, en el que los jugadores deberán sobrevivir y escapar de un laboratorio abandonado, sumergido en el océano. Y luego también van a tener Onrush, un juego que mezcla Motor Storm con poderes especiales y mucho colorido, en carreras muy alocadas, creadas precisamente por los desarrolladores de Drive Club. Vale, eso va a ser lo principal, Soma y Onrush, pero es que además, de forma exclusiva para España y Portugal, todos los usuarios de PlayStation Plus van a poder descargar, sin ningún tipo de coste adicional, El Mundo de Nubla, que es un juego desarrollado por el estudio español Gamera NES, dentro de este programa conocido como PlayStation Talents, con la colaboración del Museo Thyssen. Aparte, ya sabéis, hay otra serie de juegos que están para Play 3, como Stereden y Steins Gate, además de Vita, con Crossbuy para Play 4, como Papers, Please e Iconoclast. Bueno, esta es la parte de Sony. Luego tenemos la de Microsoft, que tenemos para One, Cube 2 y Never Alone. Y luego en 360, que además es retrocompatible, ya sabéis, en One, Dragon Age 2 y Mercenaries Playground of Destruction. Bueno, yo debo de reconocer que es una lista un poquito pobre en ambas plataformas, ¿eh? Bueno, a ver, sí que no es la mejor lista para ninguna de las dos. Nos llevan acostumbrando ya a que las del Plus no sean una enorme cosa, una enorme celebración. Pero sí que quiero romper la lanza a favor de dos juegos. Uno es Onrush, que por lo que he ido viendo me ha llamado mucho la atención. Sí que es verdad que no es como, oh Dios mío, regalan un Yakuza o regalan un Ratchet & Clank, ¿no? Pero tiene muy muy buena pinta. E Iconoclast, que es un juegazo que la gente, vamos, salió creo que en febrero de este año y a la gente le ha encantado, un pixel art precioso y un indie magnífico. Y a favor de Xbox, Cube 2. O sea, es que Aitor también lo ha jugado, también lo ha flipado, a nivel técnico es una burrada. Y el primero ya era bueno, pues este es bueno por 4 y brillante a nivel visual. Y la historia desde el tipo de que era el primer Cube continúa más o menos con siendo así de críptica y tal. Y yo lo recomiendo muchísimo. Pero sí que es verdad que, pues, como catálogos de estos servicios, no es lo mejor que se ha dado. En el caso de Xbox, me ha sorprendido que haya habido este pequeño bajoncito. Pero en Sony no me ha sorprendido que, bueno, que siga siendo un poquito lo que viene siendo. Sí, a mi parecer, yo creo que este mes sale ganando por un poquito Xbox. porque, bueno, ese Cube que yo pude disfrutar gracias a ese Twitch Prime, fue un juego que me llevó de sorpresa una grata sorpresa, por así decirlo. Fue un gran juego que descubrí gracias a esa suscripción. Y luego, por otro lado, como juego pesado, ese Dragon Age 2, un triple A, aunque no sea el mejor de la saga, por lo que tengo entendido, pero sin duda, por números, gana, yo creo, a lo que viene en el Plus este mes, ¿no? A pesar de ese Soma, que sí que es un juegarraco para todos los amantes del suspense y del terror, que se lo recomiendo, vamos, de todas, todas. No creo tampoco que sea una mala lista en ninguno de los casos. El problema es que, claro, hemos llegado a un punto en el que regalan, o a lo mejor regalar no es la palabra, porque hay aquí una suscripción, pero que se solapan una plataforma con otra. Lo ha mencionado Aitor, con Twitch Prime, Soma también lo han dado allí. Paper Please ha habido muchas ocasiones también. Y al final son juegos muy buenos, muy reconocidos, pero que, claro, pierde esa novedad, esa inmediatez que puede tener a lo mejor un Yakuza, por poner un ejemplo que has puesto, Tony. Claro, es que no hay una bandera enorme que tú veas ahí. ¡Ostras, es que está este estandarte! No, hay cosas buenas, porque buenas son, pero si es un mes en el que queremos un juego franquicia o un juego que destaque sobre los demás, no es ese mes. Sí, no hay exclusivos, digamos, ¿no? De alguna de las dos plataformas. Bien, en cualquier caso, por la parte de ese apoyo nacional, ese programa de PlayStation Talents, que oye, son juegos que a lo mejor de otra forma mucha gente se va a perder, no va a poder conocer, y gracias a PlayStation Plus van a probar, en este caso, el mundo de Nubla. Exacto, sí, sí, es una iniciativa buena. Yo, de hecho, no sé realmente cómo les va en general a los de PlayStation Talents, sé un par de casos, pero me gustaría ver algo en plan, el típico artículo donde salen unos cuantos, en este caso de PlayStation Talents, diciendo, pues nuestra experiencia ha sido tal, porque sí que son títulos alternativos, por llamarlo, sí, son, no es lo típico que ves en el mercado, son, en este caso, el mundo de Nubla, es más tirando al tema artístico, y me gustaría ver cómo funcionan este tipo de proyectos. Ya veremos si arrojan algún tipo de dato en el futuro, pero esta es la lista, había que comentarla, siempre lo hacemos cuando empezamos un mes, y yo quiero pasar ahora a una parte muy importante, lo hemos ido adelantando, hay muchas ganas de esa gala de los Game Awards. Cuando se publique este programa aún no se habrá producido, quedarán unos poquitos días, y con esto de la fórmula podcast quizás lo escuchéis cuando ya se han producido, pero igualmente creo que es muy bonito, muy interesante dejar aquí constancia de lo que esperamos encontrar en esa promesa de esos 10 anuncios, que ya veremos en qué se materializa, pero que de entrada yo veo, por parte de toda la comunidad de jugadores, muchas ilusiones depositadas ahí. Ya veremos si la cosa acaba mal. De momento, todo pinta todo lo contrario, demasiado bien, ¿no? Bueno, a ver, la decepción nos la acabaremos llevando igual, porque todos tenemos expectativas muy altas siempre en algún momento. Y no todos los días es un E3 como el de Sony, de, oh Dios mío, Final 7 Remake, The Last Guardian y Shenmue 3, que bueno, años después pues ha pasado lo que ha pasado, pero en ese momento el subidón es histórico y yo lo celebro. Pero esto, claro, depende de cada uno y yo, para mí, siempre, siempre todos tenemos expectativas en algún otro juego demasiado altas. A mí me genera curiosidad el hecho de que este octubre y este noviembre nos han bombardeado con títulos que yo creo que nadie en la Tierra, bueno, a lo mejor algunos sí, pero muy poca gente yo creo que habrá podido disfrutar todo lo que quería, ¿no? Porque se han solapado muchísimo y no hay tiempo para jugarlos. Y aún así, tenemos ese ansia, ese hambre de nuevos títulos que nos enseñen más cosillas de cara al año que viene, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, Josh Kibble, el presentador y director de la gala, un poco por Twitter, sí es verdad que ha estado dorando la píldora, ha estado ahí cebando un poco el ambiente, ¿eh? Es que al final siempre existe el debate que subyace en este tipo de gala de premios de ¿pesa más el espectáculo o lo que quiere ver la gente es que se suba a alguien y se ponga a agradecer a su familia y todo eso? Entiendo que tiene que haber un equilibrio, porque ambas cosas son necesarias. El agradecer, el valorar lo que ha sido el videojuego durante este año, pero también poner esa mirada en el futuro. ¿Y por qué hay tantas expectativas? En parte yo creo que porque venimos de una edición anterior. El precedente inmediato fue muy bueno. Es cierto que esta gala hace 2 años, 3 años, era muy soporífera, pero precisamente yo tengo en mente la de 2017 y las sensaciones fueron muy buenas. Y da la sensación de que de ahí ya vamos para arriba, que el Geoff Keighley ha aprendido precisamente de todo esto. De hecho, sí. Me da que la industria, o sea, todo lo que son anuncios y tal de la industria, está un poco perdiendo peso L3 y se lo está llevando esta gala, ¿eh? Y todo esto de que Sony haya dejado de hacer experience, de que no vaya L3 el año que viene, cuidadito, porque a lo mejor algo sabe Josh Kirby de todo esto, ¿eh? Bueno, simplemente es la transición a Play 5, nunca lo sabré. Bueno, ya sí, con el tiempo se sabrá. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en este 3, ya los confundo, en estos Game Awards tenemos la vuelta de la legendaria Aisha Tyler, que va a estar presentando cositas. No sé si lo sabíais. Guay. No lo sabía. Sí, se dijo hace un par de días y, de hecho, en la Games World, que luego hablaremos, estaba una charla de esto de un par de youtubers bastante guays, que son Pazos y Eric de Leyendas y Videojuegos. Y se lo dijeron en plan, sí, pues va a estar Aisha Tyler, y diciendo, no sé quién es, tal, sí, es esta la de Ubisoft, tal, y al final Pazos cayó en plan, ah, sí, tal, no sé qué, y luego no se lo pudo callar, dice, vale, la estamos describiendo de esta manera, nadie quiere decir Aisha Tyler, la mujer negra de Ubisoft, ¿verdad? Y todos en plan riéndose, vale, sí, queríamos decir eso. Le tienen mucho cariño a Aisha Tyler, pero muchísimo, y no me extraña, esa mujer, yo creo que... Es que poca gente transmite tantísima alegría sin exagerar los gestos, ni las expresiones, ni nada, como Aisha Tyler. Y de hecho me apena mucho que un talento así haya estado sin aparecer últimamente hasta ahora. No sé, decisiones raras de muchas compañías cuando pasan este tipo de historias. Sí que os digo una cosa, estos Game Awards suponen una prueba de fuego para las tres grandes y bueno, para el resto de empresas también, porque Sony no tiene PlayStation Experience. Y a ver si alguno de esos anuncios que podía dar en ese evento, que ellos dirán que es porque no tienen nada, pero alguna cosilla, algún tráiler, imagino que se colará en esta gala de premios. Nintendo, que suele apoyar siempre lo que vienen a ser los Game Awards, también se espera mucho de ella. Microsoft me tiene un poquito confundido, no sé si esperar o no, pero seguramente algún anuncio de algún tipo también estará ahí. Y eso es interesante, ¿no? Que al final todas apuesten, oye, a mí me da igual que se llame un E3 o se llame Game Awards, al final son anuncios. De hecho, incluso hay un toque romántico en esta gala porque como está tan cerca de la Navidad, parece como un regalo más, ¿no? Sí, a ver, yo algún bundle navideño espero que anuncien aquí porque creo que es el mejor momento. Pero también te digo que, por ejemplo, de Nintendo se ha dicho, al menos yo he oído, que es que dicen, no, es que presentarán algo de Smash Bros. ¿Qué les queda por presentar de Smash Bros? La carátula no. Por detrás. Muy es pronto. Que no tiene ningún sentido. No, algún personaje DLC, ni de broma. Pues, porque sale el día siguiente y la gente se enfadará. Mira, Tony, si quieres, vamos ya directamente con Nintendo, ya que la estamos mencionando. Porque se ha hablado mucho en Twitter, en los foros, ¿qué puede presentar Nintendo? ¿Tiene algo guardado? Hace una semana se publicó ese rumor de Skyward Sword que podría llegar a Switch, ese titular que utilizan todos los medios, del podría, el condicional, por si acaso. Y luego, efectivamente, lo que han dicho es que no hay nada en marcha sobre ese... Gracias, Nintendo. Skyward Sword. Pero eso no significa que no haya nada programado sobre Zelda o sobre Metroid Prime 4. ¿Es una posibilidad o nos estamos volviendo un poquito locos? No, yo creo que Metroid es lo que va a salir. O sea, de Nintendo, ¿qué hay ahora que haya un teaser como tal diciendo... y que no haya ¿Bayoneta? Habido nada en relación... Bayonetta salió justo el año pasado en estos Game Awards. Salió el año pasado, pero me refiero a desarrollado por Nintendo, no publicado y financiado por Nintendo, sino algo exclusivo que hayan hecho ellos. Pokémon no creo, porque el Let's Go salió hace nada y me parecería una tontería todavía cuando tiene el tifo que en Navidad se va a expandir, hablar de Pokémon 2019, de ese core game. Pero Metroid, yo creo que, o sea, si tengo que apostar por alguno de Nintendo va a ser Metroid. Yo creo que es el que tiene más lógica y más posibilidades. Sí, también estaría bien que diese la cara a Retro Studios, a ver qué están haciendo, qué llevan años haciendo, y creo que sería buen momento este. Si es un Star Fox, como se decía, no va a pasar aquí. Es un juego demasiado de nicho como para que lo saquen aquí, ya te lo digo. ¿Y hombre, Bayonetta también es de nicho, ¿eh? El experto en Star Fox, ¿eh? O sea que... El expertísimo en Star Fox, sí, hombre. No, pero bueno, Metroid Prime es un nombre que suena con fuerza. Sí. Otro que también, aunque no sea Skyward Sword, es Zelda. De hecho, leí ayer o antes de ayer unas declaraciones en las que Nintendo hablaban que querían sacar un Zelda anual, o bueno, siempre hay que matizar las palabras, ¿eh? Porque luego las traducciones en estas entrevistas son las que son. El caso es sacar algo relacionado con Zelda. Nosotros en nuestro grupo interno muchas veces hemos planteado, oye, ¿por qué no reciclan, no utilizan ese mundo que han creado con Breath of the Wild? Porque es una pena que se pierda en un solo juego. Quizás una especie de Majora's Mask, una experiencia de ese tipo. ¿Podríamos ver algo de ese tipo? Deberíamos, o sea, es que no creo que se haya creado nada tan grande en Nintendo desde Ocarina of Time, que para su momento no solo era grande, sino trabajar con 3D en esa época era una burrada, lo que tardaba en cargar esos triángulos y tal, y ahora mismo, yo es que me encantaría, aunque utilicen los mismos assets, como hicieron con Majora's, que crearon nuevos y tal, pero la base era la misma, es que todos moriríamos por eso. Pero es que lo pediríamos, lo reservaríamos si hiciese falta para que nos diesen un pin en game. Es que lo haríamos todos. No sé si optarán por hacer un juego nuevo, tipo Majora's Mask, o si, esto ya lo dudo bastante, después de todo el tiempo que ha pasado, hacer otro DLC nuevo para Breath of the Wild. Ya digo, me parece muy complicado cuando ya ha pasado más de un año, para que de repente digan, ah, venga, vamos a sacar contenido descargable. Lo no dudo les interesa bastante. Ni por dinero, claro. No, a ver, por dinero siempre interesa. Pero si ya dijeron que estaba cerrado y que no habría más, es claro. Difícil pensar que pueda haber nuevas cosas. Uh-huh. Lo que no me extrañaría es cómo en 3DS que fueron porteando cositas. Y casi cada año vuelvo algo de Zelda, aunque fuese Triforce Heroes. Uh-huh. No me extrañaría nada, pero nada. De hecho, ya esto se rumoreó que la Link Between Worlds lo querían portear a Switch. Y no me extrañaría nada, la verdad. Ya veremos qué pasa, pero... Hace tiempo salió lo de la oferta esta de trabajo de egreso, los que hicieron claro. El Ocarina y el Majora, que estaban trabajando en un proyecto de leyenda. No se sabe si van a coger un juego de Zelda portátil tipo Minish Cap o los Oracle, de estos de vista cenital, y los van a hacer un remake para Switch. Es podría que yo lo veo muchísimo, incluso hacer alguno nuevo. Es que lo veo muchísimo. Esta gente hace muy bien estas cosas. Mm. Ya veremos qué pasa con Nintendo. A ver el pin de Reggie. Eso, a ver qué pin sí. Nos lleva. qué pan. Entre Square Enix y Nintendo, esto de los pines se le van un poquito de las manos. Y vamos con uno que sí que está confirmado, que más que un rumor, más que un juego nuevo, por tanto, no debería de contar en esta lista de anuncios, porque eran 10 anuncios de títulos sin anunciar. Valga la redundancia. Pero me gustaría detenernos a ver qué va a ocurrir con Anthem, porque está previsto un nuevo tráiler en esta gala. Yo no sé, a estas alturas del año ya, ¿cómo están las expectativas después de tanto tiempo sin saber nada del juego o saber a cuentagotas de cara al año que viene? ¿Cómo estamos? ¿Si aumenta el hype o qué? A ver, es que mira, para mí Anthem es el típico proyecto de Electronic Arts que es enorme, grandísimo, increíble y un pepinazo y gráficamente espectacular y súper abierto y luego se va desinflando. Para mí es eso. Que a lo mejor lo juego y me encanta, muy seguramente lo juego y me encanta, pero es que de lo que nos han enseñado, tengo tan seguro que eso va a caer a nivel gráfico, o sea, gráfico está claro, eso no lo puede tirar una consola actual, y de las consolas siguientes, es que esto no va a estar ni para PC, yo creo, que va a ser un juegazo, sí, seguro, pero creo esta estrategia de apuntar tan alto, Está viendo ahora esta semana una alfa cerrada, por lo que tengo entendido de este Anthem, o por lo menos... Escuchado. No sé si está siendo la alfa o que ya está el periodo de apuntarse abierto. Ahora te puedes apuntar. Era una alfa cerrada, sí. Creo. Sí. Es la próxima semana. Vale. Uh-huh. Pero vamos, me da un poco de mala espina el hecho de que suene Anthem por un lado y ahora adelantaremos que está sonando también Dragon Age 4 por otro. Quiero decir, BioWare es una compañía grande, pero tanto como para llevar dos titanes... Bueno, hombre, pues... por poder, yo creo que podrían. Claro, venga, vamos a meternos en harina porque Dragon Age, para mí, esto va a ser el anuncio, lo digo ya, sin ver nada, ¿eh? O sea, imaginaos dónde está mi nivel de ganas. Dragon Age, se sabe desde hace mucho tiempo que BioWare, hay una división dentro del estudio que está trabajando en una nueva entrega de esta saga de, bueno, ambientada en rollo medieval de fantasía, y veríamos un hipotético Dragon Age 4 después de lo que fue Inquisition. Para mí, honestamente, sí, cogen lo mejor de Inquisition a nivel de mecánicas, de espectacularidad, de motor gráfico, evidentemente, pero se quedan con el núcleo narrativo de Origins. Esa es la fórmula ganadora, porque Inquisition me encantó, pero noté que a nivel de trama, a nivel argumental, a nivel de sentirte que estás viviendo una aventura que configuras con tus decisiones, salía perdiendo respecto a la primera entrega. Del 2 ya ni hablamos. No, bueno, el 2... Te iba a preguntar, de hecho, si fuiste de los que le gustó el 2 y ya creo que me has respondido. No. Pero yo lo veo muy probable, un Dragon Age. Hace bastante que salió el Inquisition, fue 2014... que ganó el premio GOTY, además, lo sí. Merecía Bayonetta, ya te lo digo también, pero... pero bueno, pero no, hablo de juegos que no estén precintados en una estantería, también te lo digo. Pero no, fue un juegazo, o sea, las cosas como son, en un año bastante malo, Inquisition fue un juegazo, y hace, ya te digo, 4 años, y esto saldría en 2019 o 2020, lo veo más que probable que se anuncie ahora. Además se juegan mucho, porque recordemos, después del descalabro que fue Mass Effect, el otro bastión que les queda es Dragon Age, al margen de nuevas IP, quiero decir. Sí. Así que a ver qué pasa. Pero también dijeron que Mass Effect Andrómeda no frenaría el desarrollo de más Mass Effect, que habrá que verlo. Está congelado, ¿no? Esa saga. Sí. No lo sé, pero a ver, si Dragon Age 2 tuvo después Dragon Age Inquisition, yo creo que después de Andrómeda puede haber otro Mass Effect seguro. Yo leí una entrevista esta semana precisamente con motivo de Anthem, donde le preguntaban por Mass Effect. Y hombre, ellos no dicen que lógicamente se van a olvidar de la saga, pero sí que ahora mismo está descansando. Yo imagino que dentro de un par de años habrá un reboot, habrá algo para volver a insuflar vida a una saga que sigue siendo muy querida, aunque la última entrega no haya funcionado muy bien. Totalmente de acuerdo. Pues venga, más cositas, porque de BioWare pasamos a Obsidian, que, ojito, no está trabajando en un nuevo BioShock como se ha ido rumoreando. Ellos mismos lo han desmentido. Se está hablando de un título que tendría por nombre The Outer Worlds y abandonaría el RPG isométrico. Aún no se sabe nada. Lo que está claro es que en Looking at Worlds vamos a ver el nuevo proyecto de Obsidian. Otra gran noticia para los amantes de los juegos de rol. Sí, y además este juego financiado ya por Microsoft, supongo, porque a estas alturas... Será exclusivo. Veremos a ver... Sí, veremos a ver si es verdad eso de que les daban toda la libertad que querían. Veremos. Es que hay tantos juegos en esta lista, porque luego tenemos otro que, de verdad, por favor... Hablaba yo de que el anuncio más esperado era Dragon Age, ahora ya empiezo a dudarlo, porque si hablamos de Borderlands 3... Madre mía, Gearbox ya lo ha puesto sobre la mesa, han dicho, oye, ojito, mirad la gala, que posiblemente el anuncio esté más cerca de lo que pensáis. A ver si es verdad, porque madre mía, llevamos creo que 2 E3, como que la dejan caer y al final nunca aparecen. Y se esfuma como una cortina de humo, como el mago este que hace pum y desaparece. Y no sé, en algún momento yo creo que tiene que, en esta generación digo, yo creo que Borderlands 3 tiene que salir esta generación, no puede retrasarse más. Y hay gente que lleva desde de prequel, creo que se llamaba. De pre-sequel, eso es. Esperando ver cómo acaba todo. Sí, de hecho, entre Borderlands 2 y el hipotético Borderlands 3 se ha sacado una edición muy guapa, se llamaba. ¿Sí? Luego, el Borderlands 2 VR que sale ya si no ha salido todavía. La de Vita, no lo olvidemos. La de Vita, la mitad de tamaño de consola, la mitad de frames. Y claro, ahora Borderlands 3, es que se ha sacado bastante cosita. El juego de Telltale, Rest in Peace, se ha sacado mucha cosa. La gente sigue queriendo Borderlands como saga. Y no creo quiero olvidar el gran punto negro de Gearbox, que fue ese juego... que intentó competir con Blizzard, ¿os acordáis? Sí, con Overwatch. Yo creo que el único reto grande que tiene Borderlands como saga es cuando la gente vea el 3, que no diga, ostras, pero este es el 3 o es el 2, porque la estética está... Vale, gracias, Battleborn. Porque la estética es tan similar que cuesta diferenciarlos. Claro. O sea, no es que sea, es que es la misma. Y pero es eso, muy no es un eso no es un problema en esta saga, ¿eh? Te lo digo en serio. De hecho, no, el apartado artístico es seña de identidad de esta franquicia. Lo que la gente quiere ver es ese humor tan macarro, tan gamberro, ese sistema que combina el shooter con el RPG. Eso es lo que interesa. Lo demás, yo creo que es secundario. Se le pero, por ejemplo, para captar nuevos jugadores, creo que sí que no cambiar el estilo artístico ni de coña, porque de hecho ya se vio un vídeo de antes de que lo sacaran, el primer Borderlands, el prototipo que era feo, de narices, yo con todo cariño, y es una seña de identidad y tiene que mantenerse, pero algo que haga ir más allá de ese estilo artístico para captar nuevos jugadores, quizás. Hombre, yo creo que después de todo el tiempo que se han pasado entre el de pre-sequel y este, yo creo que una mejora en el motor gráfico va a tener. Hombre, va a tener seguro. Sí. La tiene ya, el motor gráfico está mejorado segurísimo. Claro. De hecho, en el 2 ya metieron ese sistema de NVIDIA Physics, que las partículas salía todo volando, todo, o sea, que realmente sí que ha habido un trabajo, a lo mejor no tan minucioso, pero siempre de aportar un poquito más, y seguro que eso se nota de cara a una tercera parte. Y vamos a seguir, porque la cosa va de superhéroes. Se hablaba mucho de Rocksteady, venga, ¿qué va a presentar el nuevo juego de Superman? Pues ya han salido a la palestra y han dicho, ojo, que no vamos a estar en la gala, ojo, que no estamos trabajando en un juego de Superman. No sé de dónde os lo habéis sacado, medios de comunicación, ¿por qué nadie nos ha preguntado a nosotros? Pero, en cualquier caso, no va a estar Superman, no va a estar Rocksteady, pero quienes sí que van a estar son los hermanos Russo, no sé cómo se pronuncia, pero son los señores que están detrás de Los Vengadores. ¿Sería este el escenario para ver The Avengers Project, el juego de Square Enix? Hombre, pues ya es hora. En este último E3 creo que no se vio nada, y si no, y de hecho fue en el anterior E3 que se vio un teaser con las armas, el escudo de Capitán América y ya está. Hombre, yo creo que si se va diciendo que el E3 va a morir, que de hecho hay razones para pensarlo, pues este es el momento. Quiero decir, el auge de Vengadores con Infinity War poco más va a durar hasta la siguiente película. Creo que es el momento. Pues yo voy a tirar aquí de algo que es, me voy por la tangente completamente. Yo creo que no van a presentar un juego. Y me baso en que el año pasado se presentó La Forma del Agua, aquí en esta gala, y yo creo que aquí van a presentar tráiler de Los Vengadores 4. ¿Se presentó La Forma del Agua en los Game Awards? Sí, que salió Guillermo del Toro. ¡Madre de Dios! Eso sí que no lo sabía y ni me lo esperaba. Claro. ¡Ojo con la apuesta! Me has dejado loco. Yo he puesto loco. Eso. Uh-huh. Sí, vale, sí. Vale. Yo he puesto eso. Y queda todavía un par de juegos muy interesantes porque un nuevo título basado en Alien se presentaría en estos Game Awards bajo el nombre de Alien Blackout. Se desconoce aún quién está detrás de este desarrollo, aunque las pistas apuntan al estudio Cold Iron, que fue adquirido por Fox Nets, una subsidiaria de la 20th Century Fox, y precisamente sería para crear un juego basado en Alien. Ya veremos qué sale de ahí. Yo solamente os digo que esto de Cold Iron puede que no suene, pero detrás hay ex trabajadores de la compañía responsable de juegos como Neverwinter y City of Heroes. Wow, después de lo que hizo Creative Assembly con ese Alien Isolation, puso el listón muy alto con esta franquicia en videojuegos, ¿eh? Madre mía, qué ganas tengo de saber qué es eso de Alien, porque es que encima se ha rumoreado incluso que Kojima podría estar ahí en algún sitio trabajando en ese Alien. Eso lo dudo mucho, ¿eh? Ya, yo también lo dudo, ¿eh? Pero bueno, aquí ya está todo el mundo rumorea, todo el mundo dice cualquier cosa y al final la bola se hace cada vez más grande. Alien Isolation para mí fue el GOTY de 2014, diga lo que diga la gala, pues me pareció, vamos, el mejor juego del año. Y evidentemente tienen una gran papeleta con este Alien. De hecho, he estado investigando y en Twitter hay una cuenta que se llama @AlienBlackout, que es privada. Y no sabemos si puede realmente luego al final abrirse y que descubramos ahí todo el pastel cuando se presente oficialmente. Me suena que una maniobra parecida ocurrió con Spyro, antes de anunciarse este remake. Sí. Así que a ver qué ocurre. Y queda un juego que lo hemos dejado para el final, para mantener la magia, Tony, y es ese Harry Potter Magic Awakened, que sería el nuevo juego basado en el universo mágico de J.K. Rowling. Vimos hace ya un tiempo un tráiler filtrado del que hablamos aquí en el programa y no sé, Tony, supongo que muchas ganas con que veas la varita de Harry, tú ya estarás contento, ¿verdad? Sí, ha sonado fatal, pero sí. Mira, tengo unas ganas de que, es que de verdad, esto se tiene que anunciar en los Game Awards, pero vamos. Pero vamos, es que no puedo hablar con el cerebro bien, como es normal, pero peor todavía, porque soy muy fan de esta saga, pero muchísimo, y no a través de los libros tanto, porque solo me he leído primero, ya os lo digo, pero a través de los juegos muchísimo, y de las películas también. Y es que este es el juego que hacía falta. Hemos estado pidiendo este juego, lo que se ha filtrado, durante 20 años. Es que de verdad es una locura, y por fin lo han hecho, han tardado. Ahora también te digo, prefiero que lo hagan ahora que hace 20 años con la tecnología que había. Claro, antes a lo mejor era imposible hacerlo. Antes lo que se hacía era un poco terrible, también te lo digo, hace 20 años. Pero de verdad, lo que se ha visto de un chico de 15 años, que hay una trama bastante trabajada, que además puede seleccionar la casa, lo cual, genial, y un mundo abierto, Hogwarts abierto. Combate, recuerda mucho a Dragon Age, lo que es el feeling que te da el juego, o al menos eso es lo que dijo Sergio, yo también estoy de acuerdo. Uh-huh. Es que tiene una pinta de ser tan tocho lo que van a presentar, que es que voy a tragarme cada DLC el día que salga, y el juego también. De hecho, ya estoy, y esto ya lo he dicho muchas veces, yo sé que ahora las ediciones coleccionistas super grandes para PC ya no se hacen, con lo cual tendré que comprar el juego en Instant Gaming y luego la edición super tocha de Play 4 o One, la que vea más barata. Y de verdad es que tengo unas ganas de por fin vivir una aventura en Hogwarts, que es que no me la creo ni yo. Es que si lo sacan para VR, me compro VR. ¿Tú crees, Tony, que este juego va a ser monojugador o que se va a abrir a un multijugador o incluso, no sé, tirar de un MMO, por así decirlo? se dijo que sería una historia para un jugador. Que luego haya contenido multijugador, me lo creo perfectamente, pero se dijo explícitamente que esto sería un jugador. De nuevo, es algo que se ha filtrado, que no se ha anunciado. Pero el tráiler, al filtrarse, quien lo tiró abajo fue Warner. Con lo cual ahí creo que ya hay ciertas pistas. A ver, a ver, sí. Seguro que sí. Además, tú como líder de los Potterheads, seguro que tienes Totalmente. Tu varita ya de Harry Potter. Y si no, la puedes comprar. Se lo decimos a todos los fans de Harry Potter. Unas varitas que son réplicas exactas a las que salen en las películas en colectois.es. Además, si ponéis el cupón al comprar del Batallón Pluto todo junto, lleváis un 5% de descuento. Yo no sé, Tony, si la has visto, pero es francamente bonita. No es un palo que han cogido de la calle. No. Esto, de hecho, es la Noble Collection, que es la oficial de Harry Potter y la más tocha. No es la de AliExpress. No, está súper, súper bien. Está muy bien. De hecho, hay una tienda en Barcelona especializada en Harry Potter. La he visto en directo. Esta y muchísimas más. Y la Noble Collection, de verdad, que es una calidad excelsior. Pues hoy me vais a querer mucho porque vamos a pasar de hablar de Harry Potter a hablar de Dark Souls 3, porque dejamos a un lado lo que son los Game Awards, ya veremos esa gala, ya veremos esos anuncios, si se confirma algo de lo dicho aquí o no, pero tenemos que hablar de Dark Souls y en relación a la ubicación de las hogueras y a su función dentro del juego, porque según indica Lance McDonald, que ya se ha forjado una cierta reputación entre la comunidad de fans por ser una persona que se dedica a investigar entre los archivos del juego, pues él ha encontrado un extraño sistema oculto en una versión alfa de Dark Souls 3 que permitía, ojo, sacrificar enemigos y crear hogueras en cualquier lugar. La idea se basaba en que a veces algunos enemigos muertos emitirían un brillo en el momento de su muerte y eso indicaría que estos enemigos habrían sufrido lo que se denomina muerte de culto. Esto es muy loco, ¿eh? Hubiera cambiado lo que sería el gameplay del juego de una forma... pues muy radical, poder crear tus hogueras. A ver, si se quitan las hogueras que hay en el juego y puedes crear tú las tuyas sin que haya ninguna más, vale, pero es que si conviven ambas lo veo bastante roto. No. De hecho, parece ser, yo no soy tampoco un jugador excelso de Dark Souls, sí que ha habido, por cierto número de personas, que se quejaron de la ubicación de las hogueras en este Dark Souls 3. Y parece ser, estos son elucubraciones, que la ubicación de esas hogueras se tomaron después de descartar este sistema. Y por eso no está tan bien hecho, tan bien diseñado la ubicación respecto a los dos anteriores juegos. Eso dicen. Bueno, a ver, también te digo que hay de todo, ¿eh? Yo recuerdo literalmente desde una hoguera ver otra, por alguna razón que desconozco. Sí, no, y después de matar un boss, que justo antes había una hoguera y cuando lo matabas había otra, recuerdo. No, sí, era el boss del puente, me parece, no me acuerdo ahora mismo. Y claro, hay cosas que no está. Ahora, con noticias así, ves que no estaba del todo podido la cosa. Pero bueno, es una idea interesante que si se hubiese efectuado bien, la verdad es que interesante. Estoy viendo el vídeo ahora mismo y tiene su cosa, la verdad. Pero bueno, yo creo que es que claro, esto permite a los jugadores hacer cosas que no están previstas a lo mejor. Y a lo mejor hemos visto vídeos de YouTube bastante raros. Claro, porque al final tú coges ese cadáver y te lo puedes llevar y haces la hoguera donde quieras. Entonces, a ver, lo primero me encanta que estas cosas salgan de escenas inéditas de los juegos y tal. Esto se hace mucho con juegos antiguos, no con juegos tan recientes como Dark Souls, que se puedan ver estas cosas. Pero vamos, me fascina. Y luego, por otra parte, el hecho de que es una de estas cosas que yo creo que en la teoría suena muy bien, pero luego llevada a la práctica, cojea. Porque es lo que dice Tony, si tienes las hogueras normales más esto... Dark Souls, algo de esencia pierde. Sí. Además que el diseño de la saga está calculado al milímetro. Y dejar que, aunque sea una pequeña cosa, sea el jugador el que decida, pues eso, dónde poner las hogueras, toquetearías demasiado lo que es una seña de identidad de Dark Souls, sí. Pero bueno, es uno de tantos detalles que se conocen en esa arqueología del videojuego. Y tenemos que continuar porque hay un juego del que hemos hablado en alguna que otra ocasión, que es Bloodstained Ritual of the Night, ese sucesor espiritual del mítico Castlevania Symphony of the Night, que tiene previsto estrenarse en 2019. Pues, ¿de qué podemos hablar en este caso? Pues parece ser que el estudio responsable de la divertida saga Shantae se ha unido al equipo liderado por Koji Igarashi para ayudar en lo que sería el desarrollo. El creativo japonés ha destacado que con la ayuda de WayForward, el estudio, lograrán crear un juego que sea incluso mejor, alcanzando la visión original que ellos tienen del proyecto. ¿De qué se está ocupando esta compañía? Pues de mejorar el juego y corregir cualquier error que pueda aparecer. Es decir, aquí están sumando fuerzas los creadores de Shantae con el equipo de Koji Garashi. A ver, yo ya digo, a mí me parece artísticamente feo, pero esto va por gustos. Sí. Pero es cierto que lo visto a nivel de mecánicas recuerda mucho a lo que sería lo que todo el mundo espera de un Castlevania de verdad, el ADN de la saga, y a ver qué sale de ahí. Sí, yo creo que es la única pega que tiene ese estilo artístico que, a mi gusto y al de muchos, no es el que debería tener y es feucho a la vista. WayForward te ayudará. Hombre, tiene un talentazo increíble esta gente. Recordemos que de una película que no tuvo nada de éxito, que es la de La Momia, la última, hicieron un juegazo prácticamente icónico de la eShop de Switch y, bueno, y de otras stores, pero destacó mucho en Switch en ese momento porque tampoco había tantísima cosa. Y esta gente hace unos Metroidvanias un poco más sencillitos de lo que sería un Metroidvania tocho, pero lo hace súper bien, hace, o sea, diseño magnífico en todos los aspectos, con lo cual, buena noticia que se unan, por supuesto. Y es el ejemplo de un Kickstarter que todo apunta que va a ser exitoso y que va a salir bien, que eso también da confianza a esos bakers que han apostado por la campaña. Sí, sí, yo creo que lo único que va a salir regulero es el estilo artístico. Del diseño que puedan hacer la gente de Koji Garashi, no dudo nada. Y ahora que está con WayForward todavía menos. Pues ya veremos, habrá que seguirle la pista. Y terminamos esta sección de noticias hablando de lo que sería Life is Strange 2, porque a través de un comunicado en el blog del juego, Donut Entertainment ha puesto una fecha de lanzamiento aproximada al segundo episodio, y va a ser en enero de 2019. A diferencia de lo que ocurrió con el Life is Strange original, en esta ocasión el equipo está priorizando la calidad y el resultado de cada episodio por encima de lo que sería la fecha de entrega. De modo que vamos a tener que estar más atentos que de costumbre a ver cuándo se lanza cada episodio. Es decir, que no hay un ritmo de publicación fijo que tú dices, en 3 meses sale este, sino que se va a ir adaptando según el trabajo que necesite cada capítulo. Hombre, yo os digo una cosa, enero es un mes muy complicado, porque está ahí sí, muy cerquita, por supuesto, Kingdom Hearts, Resident Evil, luego otros pelotazos que llegan después. Entiendo que, hombre, tampoco lo puedes dejar mucho más tarde porque ya ha pasado un tiempo desde que se publicó el primer episodio y aquellas personas que hayan pagado por todo el juego completo, que no ha sido mi caso, yo voy episodio a episodio, esa espera también duele. Entiendo que es necesaria y si el resultado vale la pena, pues oye, que se tomen el tiempo que necesiten, pero tiene que haber un equilibrio ahí, ¿no? En este modelo episódico. Sí, a ver, al final un juego episódico, si lo vas comprando desde el principio o desde algún punto en el que no esté terminado, no deja de ser un early access, por muy bueno que sea, que nadie duda de la calidad de Life is Strange, visto lo visto. Pero sí, como fan, si yo lo fuese, como lo es Sergio, me dolería. Me dolería porque al final un episodio que son 2 horitas y pico, 3, si lo ves todo. Sí, sí, en 2 horas te lo ventilas. Claro, es que es eso. O sea, que puedes intentar ver todas las ramas que tenga, lo que sea. Pero, ostras, al final tienes que esperar que 3-4 meses para otras 3 horas de gameplay. Es que es para pensárselo. Hombre, también es cierto que es el caso totalmente opuesto a Telltale Games, ¿eh? Uh-huh. Que ellos seguían un modelo... Porque siguen vivos. Bueno, por supuesto. Pero también por la forma de trabajo. De, venga, juego al año, juego cada mes, te saco un episodio. Y aquí, oye, la calidad está avalada. El primer episodio de este segundo Life is Strange me encantó por los temas sociales que trataba, ¿eh? Ojalá sigan esa senda. De hecho, está nominado en los Game Awards. Sí, un episodio nominado. Es que, mira. Sí, eso. Es que yo no dudo de lo que sea bueno, pero nominar un episodio, o sea, nominar un cacho de un juego para una categoría me parece terrible. Pero sí que es verdad que yo personalmente, ahora que, si ya decía antes que tenía poco tiempo, ahora con trabajo a 8 horas al día, todavía menos, no me parece mal. Estoy viendo cada vez con mejores ojos comprar juegos episódicos porque es como, vale, me he comprado este juego, por ahora solo tengo este contenido, con lo cual, tengo más no me agobio en plan, ostras, que son 15 horas con muchas ramas para... No, son 3 horitas que tengo ahora mismo y tampoco, o sea, me he hecho una tarde larga, a lo mejor, explorándolo mucho. Sí, sí, sí. Y con lo cual, que entre juego grande y juego grande también apetece un Life is Strange, ¿eh? Claro. Sí, un juego mucho más pausadito, sí, sí. Yo, esta decisión de mantener los estándares de calidad de de la saga Life is Strange. No sé si tendrá algo que ver con esa sombra tan alargada que ha dejado Telltale, ¿no? De decir, ostras, cuidado, no vayamos a caer en ese círculo. No, yo creo que la sombra alargada de Telltale fue superada desde que salió ya Life is Strange el primero. Para mí, alguien que lo ha visto todo desde fuera. Creo que cuando salió Life is Strange la gente estaba ya aburrida de Telltale. Personalmente pienso sí, yo. Sí, pero es verdad lo que dice Hitor, que al final todas las compañías y jugadores, por supuesto, también podemos sacar una lección de toda la historia de lo que ha sido la compañía de Telltale, ¿no? Ese auge y esa caída. Y al final hay como una especie de moraleja. Oye, que hay que tener cuidado. O, por ejemplo, lo de los micropagos que le pasó con Battlefront a Electronic Arts. Esto no quiere decir que no vaya a haber micropagos en el futuro, pero ya las que quieran meterlo van a tener en mente lo que pasó antes, por lo menos. Eso es. Quiero decir, no veo a Don Knotts metiéndose en 1000 proyectos. Yo creo que va a cuidar mucho Life is Strange. Sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento porque ahora tenemos que ir con un tema muy, pero que muy interesante. Y en esta ocasión tenemos el placer de hablar con alguien que conoce muy bien la historia de una de las compañías que apostó y fue pionera en la difícil tarea de llevar el 3D a los ordenadores personales hace ya unas décadas. En un tiempo en el que estamos ya familiarizados con términos como el 4K, el HDR, la realidad virtual, es un momento más que interesante para recordar los orígenes, cómo se conformó en cierta forma la industria y esos primeros pasos que tuvo que andar en su día. Para ello nos acompaña Martín Gamero, escritor y artífice del legado de 3DFX, un libro que repasa la historia desde la creación de la compañía hasta su final. Bienvenido, Martín, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos en esta tarde un poquito fría y bueno, vamos aquí a rendir tributo a una gran empresa. Pues sí, y es verdad que hace un poquito de frío, pero a ver si ahora entramos en calor aquí con las preguntitas y hablando de ese libro que has escrito, El legado de 3DFX. De hecho, has estado 2 años investigando y documentándote sobre 3DFX, modelos de tarjetas gráficas y todos los entresijos que se esconden en una de las etapas más importantes de la historia de la industria, sin lugar a dudas. Quizás parte de la audiencia no sepa qué es nada de todo esto, ni muchísimo menos por qué merece un libro. ¿Cómo podemos explicarle de forma más o menos somera qué fue 3DFX y por qué es tan importante como para dedicarle una obra, un libro? Toda historia, toda historia tiene que ser importante porque cuenta siempre una parte de los acontecimientos. En este caso, no es que estemos hablando de una pequeña parte, es que estamos hablando de todos los inicios, de los 30 años que vinieron antes y después de algunos años que vinieron después. El libro lo que cuenta, básicamente, es como 3 locos, porque luego el cuarto fue, entre comillas, solo el que puso el dinero, como 3 personas osaron decirle a todos sus compañeros que se podía sacar una gráfica barata en el para que la gente jugara en casa. Estamos hablando de mediados de los 90, cuando una consola que yo creo que le sonará a todos los oyentes, llamada Play 1, la famosa Sony PlayStation, cogió y conseguía un 3D muy bueno para la época. Obviamente ahora pues, se ve muy mal y ha envejecido peor, pero en esa época fue prácticamente lo más. De hecho, ese lanzamiento fue uno de los principales motivos por los que se terminó de lanzar la primera Voodoo. Y era básicamente la misma idea. Una gráfica o una consola, en el caso de Sony, que hiciera un 3D barato y de buena calidad. Y luego, a partir de ahí, se creó toda la industria que todavía a fecha de hoy nos dura. Además, tengo entendido que, bueno, tú por supuesto estás familiarizado más que de sobra y conoces lo que es el mundillo retro. Escribes en Retromaniac, la revista de videojuegos retro. Y claro, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? ¿Parte de a lo mejor un artículo que se te fue de las manos? ¿O cómo viene todo esto? Normalmente, como todos los grandes proyectos, empiezan por una cosa que se va de las manos. Yo siempre he querido escribir algo de 3DFX, porque al fin y al cabo era una tarjeta de gráficas, ¿no? O sea, eso no podía tener mucha ciencia. Eso como yo siempre he dicho, en un par de tardes y 10 páginas se explica, se reexplica y adiós, ¿no? Esto. El problema, que cuando te pones a investigar, pues te das cuenta que la empresa era muchísimo más. Como fue la pionera, realmente fue la que dio idea a otras muchas para que pudieran llevar los juegos, por ejemplo, al arcade, los juegos, por ejemplo, al entorno profesional. Estamos hablando de una empresa que vendía las gráficas a $300 cuando cualquier estación de trabajo de la época costaba 5.000, 6.000, 10.000, 15.000 dólares. Yo desde aquí, y yo lo he dicho en todos los sitios, imaginaros por un momento que mañana alguien os viene y os dice: oye, mira, te doy algo 10 veces mejor y 15 veces más barato. Pues claro, de la noche a la mañana pues rompes el mercado. Respecto a cómo empezó el libro, pues el libro como tal empezó cuando ya tenía 12 capítulos por separado escritos, y dije, mira, esto yo creo que se puede unir sin mucho problema. Obviamente, pues sí, dio muchos problemas, porque no es lo mismo decir voy a hacer 12 capítulos para una revista que decir voy a crear un libro de al menos 12 capítulos. El proceso fue, pues, básicamente unir y leer, hasta que al final se va haciendo. El tema fue que con esos 12 capítulos no se hablaban de los coleccionistas de gráfica, no se hablaba de los fans, y la cosa quedaba un poco coja. A golpe de horas y de revisar en internet y de preguntar por todos los sitios posibles, al final conseguí encontrar a un coleccionista español llamado Óscar Barea, que fue más o menos el que me enseñó que había mucho más, ¿no? Y luego, pues, respecto a por qué elegir 3DFX, cuando uno va, por ejemplo, a GamePress, Héroes de Papel, Pop Ediciones, o sea, a cualquiera, siempre ve los mismos libros. Siempre te coge un juego de moda, o te coge Nintendo, o te coge Sega, o te coge Spectrum. Tú le vas y tú le dices: oye, mira, que yo quiero hablar de PCs. Y todos te dicen lo mismo. Eso no importa. Vamos a ver, ¿cómo que no importa? Si realmente los móviles que tenemos hoy en día vienen de aquí. De hecho, en el libro hay una empresa de la que hablo que se llama BitBoys, que se tiraron 10 años sin hacer nada. Y cuando digo nada, es nada. O sea, presentaron 3 o 4 productos y al final no hicieron nada, hasta que consiguieron ser comprados por una empresa que supongo que les sonará a todos, llamada Snapdragon. Wow. Desde ahí sacaron las gráficas, y la gráfica que tenemos muchísimos en móviles, porque yo, hombre, el libro llega hasta 2003, no llega más. Todos los móviles que tienen ese tipo de procesador viene de esa empresa. Claro, es que todo eso hay que resaltarlo, porque en definitiva quizás hay quien pueda entender todo esto de 3DFX, de ciertos circuitos retro, como algo, pues eso, del pasado, carente de importancia, y al final considero que es relevante, que todo tiene una herencia y un legado, y que lógicamente lo que tenemos hoy en día procede precisamente de esa época, y es importante, es historia de nuestro medio del videojuego. El proyecto además lo presentaste en Retro Sevilla, y son muchos los medios que estas semanas han estado dándole cobertura. Leí esta mañana, de hecho, en un foro a una persona que recordaba con tanto cariño a la que fue su primera tarjeta gráfica ligada a esta empresa, que decía algo así como: si hoy en día volviesen a fabricar, les compraba lo que sea, y por supuesto lo que es el libro va a tener todo mi apoyo. Claro, viendo este tipo de reacciones, ¿cómo está siendo la opinión, la reacción del propio público? ¿Te ha sorprendido el interés que está teniendo en ciertos circuitos? La verdad es que el interés es relativamente bastante alto, en el sentido de que las tarjetas 3DFX se comparan con el Amiga o se comparan con la NES, porque fue la primera empresa que dio. La acogida, pues, más o menos está bien. Después de una semana ya llevamos un tercio de lo que necesitamos, y sobre todo, si bien no es un libro para todo el mundo, o no es un libro que mucha gente lo pueda ver como suyo, cualquier persona que le haya gustado la informática, los videojuegos 3D, sobre todo los primeros, todo ese mundillo a todo el mundo le gusta. Tener en cuenta que por esa época muchos teníamos 15, 16 años, no teníamos, éramos casi imposible de conseguir 30.000 pesetas para ir a comprar una gráfica. y eso, queráis que no, marcó. Y de hecho, gran parte de los fans y de los coleccionistas de las tarjetas gráficas con los que yo he hablado, de hecho, quitando a un muchacho de 15 años y a un hombre de unos 50, todos los demás son todos treintañeros. Uh-huh. Claro, todo esto hay que decirlo. Para poder publicar el libro, efectivamente has lanzado una campaña de crowdfunding en Kickstarter con ese objetivo, esa meta de 16.000 euros antes del 31 de diciembre. ¿Por qué elegiste este modelo de financiación? Antes has mencionado de pasada pues estas editoriales sobre el videojuego que están aflorando ahora como Héroes de Papel. ¿Ninguna se ha mostrado interesada o han puesto ofertas sobre la mesa o no te has acercado porque pensabas que la respuesta iba a ser negativa? Porque lo de Kickstarter al final no deja de ser una aventura. Todo puede salir bien o puede que no, no sé. En principio yo le escribí a tres editoriales. De las tres editoriales, una, curiosamente, me escribió el viernes, que yo creo que fue cuando debió de escuchar algún podcast o algo, y alguien de allí diría, chacho, que no le hemos respondido, dile algo por lo menos. y nada, era básicamente que ellos no consideraban eso basado en su línea editorial. El tema, hombre, aquí lo normal sería decir que no se apoya y demás, pero bueno, hay que ser realista. Una editorial debería de tener más gasto y más riesgo que cualquier persona. Aquí la ventaja que ha habido, que yo el libro primero lo hice y después ya lo he sacado. La principal razón por la que yo elegí crowdfunding eran por dos razones. Primera, porque las editoriales no se van a arriesgar a hacer este tipo de cosas si no ven un proyecto exitoso. Y esto es así, o sea, hace, yo qué sé qué deciros, 10 años, yo no vería normal ver un libro de la historia de Nintendo traducido al castellano. Uh-huh. Porque ahora todo el mundo decimos, no, pero es que está el libro bien y tal. No, es que hace 10 años nadie lo hacía. Ahora, aparte de eso, yo el libro, yo quiero sacarlo también traducido al inglés. Porque el mercado no castellano o no español es bastante más grande por estadística que aquí. Hay que tener en cuenta una cosa. En Estados Unidos, 3DFX es muy conocida. O sea, allí está poco menos que idolatrada. Tener en cuenta que realmente, y esto lo digo en el libro, que es bastante curioso, es la única empresa de gráficas 100% americana, o por lo menos que yo sepa. Todas las demás son normalmente creadas o por hijos de inmigrantes o, por ejemplo, Ati, que por ejemplo que vino de una empresa canadiense. De hecho, es muy simpático porque cuando te metes en ciertos foros y demás, en cuanto tú nombras Ati, siempre te sale algún canadiense diciendo no, perdona, eso fue nuestro. Y es muy gracioso, ¿no? Y luego, pues no sé, dadas las circunstancias, yo creo que es lo mejor. ¿Es arriesgado? Sí. ¿Puede fallar? Hombre, pues claro que puede fallar, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si se gastaron 150 millones en hacer esa cosa llamada Los Cuatro Fantásticos y sabían lo que hacían, que no puede ir mal, ¿no? En cualquier caso, yo soy optimista en el tema del libro, hombre, porque considero que es algo que le puede gustar a la gente. Obviamente, no va a tener tanta salida como un libro que se sacó hace poco de Final Fantasy o lo que sería un libro de, por ejemplo, la tercera parte de ¿cómo se llama esta ahí? Que no me acuerdo. De la historia de Nintendo, que lleva ya para salir hace un montón. Uh-huh. Claro. Pero en cualquier caso, yo creo que tiene su público y, hombre, yo creo que va a salir. Y además, hombre, la gente que se anime. Y luego también, bueno, aparte de eso, decir una cosa, el libro no es técnico, o sea, no se necesita grandes conocimientos. Obviamente, mientras más sepas, más lo vas a disfrutar. Pero bueno, yo cuando empecé a escribir el libro, yo no tenía ni idea de muchas cosas y poco a poco se han ido haciendo. Pues eso es importante mencionarlo porque a lo mejor hay una parte del público que no vivió nada de esto, porque por supuesto la nostalgia está presente, pero quien puede acercarse, tener esa toma de contacto precisamente con este libro, que es otra posibilidad que supongo que habrás contemplado también a la hora de escribirlo, ¿no? Claro, yo la primera versión del libro, bueno, yo soy informático de profesión, yo he estado trabajando en sistemas. en programador, bueno, cualquiera que sepa un poquito cómo va el mundo laboral, uno va donde va el cheque, ¿no? Eso está muy claro. Y, hombre, la primera versión era bastante técnica. De hecho, yo, una de las últimas partes que quité fue una explicación de cómo funcionaban los algoritmos de compresión de texturas. Madre mía. Yo eso lo tuve que quitar porque además, bueno, hablando con uno me dijo, no, eso déjalo, que es interesante. Yo le dije, digo, mira, como pongamos esto en el libro, la gente nos sale huyendo. Hay que poner el nivel a otro sitio para eso. Luego ya, hombre, la parte de historia es historia, ¿no? O sea, eso es leer. Son los hechos, son aproximadamente unas 50 páginas, que luego también tengo que decir que yo lo mido todo en páginas del Word. Esto no significa que vaya a ser así en la maquetación. Son unas 50 páginas en las que yo cuento desde los años 70 cómo empezó, y luego ya el lanzamiento de Pixie, el chip que tuvo la Atari 2600. Luego ya a partir de ahí, la primera parte, más o menos se habla de varias empresas, obviamente de otras es imposible entrar, como por ejemplo Apple, Silicon Graphic, todas esas paso muy, pero que muy por arriba, porque aparte de eso, la primera versión que hice quedaba muy densa y algún lector cero me dijo, mira, esto es un muro muy alto, tienes que bajarlo. Y al final, pues lo que hice fue coger todas las empresas y poner una pequeña reseña de casi todas. Yo desde aquí invito a cualquiera a que coja un papel y que se ponga a escribir. Y diga, venga, ¿cuántas empresas de gráficas conozco? Y yo puedo garantizar que nadie escribe más de 10. Bueno, pues en el libro se cuentan entre 80 y 100. Madre mía. Además, no, únicamente que claro, estamos hablando precisamente de eso, del número de páginas, de Word de momento, todavía no está la maquetación, esa estructura. Esto también es interesante, lo estás más o menos explicando, pero por detallarlo, ¿cómo has concebido el libro en cuanto a bloques? Estás contando que hay una parte inicial, un poco de la historia, pero también, por otro lado, has mencionado una entrevista a un coleccionista. ¿Cómo confluye todo eso? ¿Qué podemos encontrar en el libro, así de forma un poco por encima? Yo tengo que decir que este es mi primer libro, con lo cual yo no soy un experto, pero como yo siempre he dicho, esto yo creo que me da derecho a ser profeta y mártir, si no ganarme el cielo. La forma con la que yo hice fue coger y decir, bueno, vamos a intentar dividir el libro en partes. La primera parte, historia. Aquí irá todo aquello que tenga que ver con hechos. Es decir, son cosas que no son debatibles. Es decir, si tal gráfica salió tal año, es tal año, ¿no? Y aparte de ahí, pues aparte de la historia, pues digo que fue la empresa Gigapixel, que estuvo a punto de crear la gráfica para la primera Xbox. Aparte de eso, explico cómo fueron los últimos 3 meses vistos desde dentro de la empresa. Que esto es algo que yo sepa nunca se ha dicho, o por lo menos para el gran público, porque esto han sido tirando de enlaces de archive.org del año La Polca, en plan de que alguien te hacía un comentario y tú ibas tirando de él hasta que al final se descubría. Luego, aparte de eso, por ejemplo, los cambios que provocó la llegada de la aceleradora 3D. Cuando se lanzó la primera Voodoo, todo el mundo decía que nadie iba a pagar $300, que nadie iba a querer pagar. Cuando de la noche a la mañana cientos de personas salieron, incluso gente de lo que se consideraría hoy media baja, clase media baja, con sueldos muy modestos, se lo podían permitir. ¿Por qué? Porque eran 30.000 pesetas y con 2 o 3 meses ahorrando te lo podías permitir. Esto antes era impensable. La segunda parte es el hardware. Todo el hardware que salió de 3DFX, aunque la verdad es que también al final he podido añadir alguna cosilla más, como por ejemplo información confidencial sobre las tarjetas que nunca llegaron a salir. De hecho, una semana antes prácticamente de que cerrara 3DFX, salieron de la mesa de diseño varios modelos. Yo de esos hablo. Luego, por ejemplo, hablo de una empresa que se llama Villatronic, que es una empresa italiana, que a todo el que le guste el Amiga le debería de sonar. Canopus, que hacía la gama alta de la gama alta. por hacer una, por dar un pequeño dato, en el Unreal primero, prácticamente rinde igual la Voodoo 2 que la Voodoo 1 suya. Wow. Esto os puede dar una idea de cómo es la cosa. Sí, sí. Y luego la tercera parte, pues que es un poco cajón desastre. Aunque técnicamente no es tan desastre, porque al final he podido más o menos, quitando cosas y poniendo otras, dejarlo más o menos puesto. La primera parte es coleccionistas, en donde hablo con Oscar Barea, con una serie de veintitantos coleccionistas por todo el mundo. Y luego, pues, aparte de eso, pues digo lo que yo viví. Eso, la verdad es que cuando la gente lo lea se va a reír mucho, porque éramos pequeños y como nadie sabía nada, pues claro, pues era lo que había, ¿no? Tú ibas a la tienda y si el de la tienda te decía, tú compraste esta gráfica que es buena, pues bueno, pues tú la comprabas, ¿no? Luego ya, aparte de ahí, pues ya hay pues ya pequeñas cositas, como por ejemplo hablo del emulador Ultra HLE, del que estuve hablando en Red Bull Gaming Radio. Luego también hablo de productos pequeños, como por ejemplo unas gafas de realidad virtual, que bueno, eso de gafas de realidad virtual sería bastante discutible, pero bueno, como lo decía la publicidad, hay que dejarlo. Y luego pues ya hablo un poquito más de, por ejemplo, del entorno profesional, de productos de merchandising y alguna cosa más. Bueno, de hecho, en buscando conseguí comprar dos gorras de las que regalaba 3DFX a sus empleados. ¡Oh, Dios mío! Así que tú fíjate de lo que da. Madre mía, de hecho se ve que es un libro bastante denso y completo en cuanto a contenido. Y al ser un libro que repasa la historia de una compañía, también las distintas gráficas, imagino que el trabajo de documentación habrá tenido que ser muy arduo. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuáles han sido tus fuentes? Mis fuentes son aproximadamente unas más de 200. Lo que pasa que, bueno, es... se va un poco tirando del hilo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, tú tienes un dato y tú te vas a Google y empiezas a tirar. Yo tengo que reconocer que muchas de las empresas de las que hablo en Google no existen. O sea, tú cuando pones, por ejemplo, la empresa Neomagic, tú la pones y Google te dice, ni idea, tú dices, me parece que me estoy metiendo en un sitio complicado. Pero ya preguntando en foros, por ejemplo, en Bogons, en Voodoo Alert, en 3dfx.pl, ya vas tirando del hilo y al final siempre consigues encontrar algo. Yo al principio yo solo quería hablar de la empresa 3dfx. Lo que pasa que luego ya dije, venga, pues voy a hablar de más. Pero al final tuve que cortar porque ya es que ya se me iba. Y mi proyecto es que el libro no pase de 400 páginas, que es más o menos donde yo tengo puesta la frontera. Si ya hablamos ya de cosas más particulares, pues básicamente todo ha funcionado de la siguiente manera, y es, yo cojo un hilo, un dato, y lo pongo, y a partir de ahí pues ya voy tirando. Por ejemplo, yo leo que tal gráfica era mejor que la Voodoo por algo, pues yo me voy a internet, pongo estos datos y yo me pongo a buscar hasta que al final saco. Uh-huh. Esto es muy bueno porque al final consigues encontrar mucho más. Yo, por ejemplo, en Matrox, la empresa Matrox, que yo la conocía muy poco, he podido averiguar cómo funcionaban sus tarjetas por dentro. Cómo los chanchullos que hacía Matrox para poder vender tarjetas de menor calidad como nuevas. Que por ejemplo la GeForce 256, que aquello era la pera limonera en la época, que de hecho es la primera GPU, no era tan buena. No sé, uno va tirando y al final pues va aderezando. Uh-huh. Siempre se puede sacar algo, ¿no? A lo mejor de una cosa te puede llevar a otra, ¿no? Que eso también es lo bonito del trabajo de investigación y documentación, en definitiva. También quería comentarte una cosa, porque claro, hemos estado aquí hablando que el objetivo también está en traducirlo al inglés, porque hay cierto interés en el mercado internacional. Yo no sé por qué consideras tú que no han prosperado iniciativas de este tipo, ya no solo en España, sino en otros lugares de Europa, porque es cierto que no hay muchas publicaciones que se hayan atrevido a hablar de 3DFX. No sé si porque es un público quizás un poco específico o a lo mejor por otro motivo. Yo tengo mi teoría, y es mía, Y quiero recalcar que esto no significa que sea verdad. Pero en mi opinión es bien sencillo. Una editorial tiene que pagarle todos los meses a los empleados, y si un libro le va mal, puede tener muchos problemas. Con lo cual, en cuanto le vienen proyectos, que seguramente le vendrán proyectos casi todos los días, tiene que filtrar mucho. Pero incluso de los que filtra, aún tiene que hacer un segundo filtro. A mí me consta que ha habido dos proyectos más como este libro, hace años. De hecho, hubo uno hace 3 años por un alemán que iba a salir de forma inminente, y yo todavía no me he enterado que haya salido. Hay que estar un poco loco para intentar sacar un libro por tu cuenta, porque tienes que hablar con toda la gente, el maquetador, porque bueno, todas las personas tenemos un límite. Yo, por ejemplo, yo puedo saber mucho de 3DFX, pero yo no soy corrector, con lo cual ya necesitas un corrector de español. ¿Por qué? Porque queda muy mal un libro que no está bien escrito. Y alguno dirá de aquí, no, pero es que los acentos te lo corrige el Word. Ya, pero es que los fallos gordos en escritura no son de ortografía, son de semántica. O, por ejemplo, donde yo vivo, el chacho es muy socorrido. El chacho, por ejemplo, no puede estar en un libro, porque nadie se podría enterar. Aparte de eso, luego tienes que hablar con un maquetador, tienes que hablar con un traductor, que en mi caso, quiero trabajar con dos traductores nativos, porque yo considero que ellos dos pueden trabajar mejor que cualquiera que sepa, sin ánimo de ofender a todos los demás. Y luego, supuesto, aparte de eso, pues necesitas una imprenta, con lo cual todo eso suma y sigue. Más o menos, con los 16.000 euros que he pedido, más o menos cubro gastos. El tema de que voy a cubrir gastos también es un tema bastante, pero bueno, por lo menos con esos 16, la mayoría de las copias se pagan. Luego ya, si yo tengo que poner algo de mi bolsillo, pues bueno, esto es un hobby, ¿no? Se hace y después ya se verá que se hace. Una campaña que además, si todo va bien, que Dios lo quiera, está previsto para verano de 2019. Claro, durante la creación del libro, ¿te has encontrado con algún reto, algún desafío, algún callejón sin salida que hayas dicho, no puedo hablar de esto porque no hay información, o cualquier otro tipo de obstáculo? Claro, claro. Ha habido muchos casos. Uno, por ejemplo, ha sido que yo no he podido hablar con antiguos empleados de 3DFX. Ese ha sido uno. Otro, pues, por ejemplo, cosas que no salían en Google y que tenías que irte a los foros a preguntar. Oye, ¿alguien de aquí conoce esto? Y al final, pues siempre te venía alguien que te decía, oye, pues mira, pues yo tengo esto. Y ya le ibas preguntando y más o menos ibas. Y luego también, hombre, que el proceso de escribir un libro es muy complicado. Yo muchas veces, más de un día que me he levantado, he dicho, digo, mira, esto no va a ningún lado. Adiós. Luego ya juegas un par de horas algún juego y después ya se te pasa, ¿no? Esto es como cuando te enfadas con tu pareja, ¿no? Que esto no va a ningún lado, adiós, me voy. Pero después dice, venga, si al fin y al cabo tampoco es tan grave, ¿no? Pues esto es igual. Siempre te enfadas, siempre te cabreas, pero hombre, al final, por suerte, he podido terminar el libro y lo he podido, yo creo que en mi opinión, hombre, obviamente habrá datos que no estén, pero habrá muy pocos. Porque ya me he ocupado yo de poder meter toda la información posible, y además de eso, gracias a la ayuda de Óscar Barea, habrá muchísima información que nunca se ha dicho y que no está en internet. Eso te iba a comentar, también hay un lado positivo de todo esto, incluso en los momentos de zozobra, y es precisamente a esas personas a las que habrás conocido por esta afición o este proyecto, el propio Óscar Barea, uno de los mayores coleccionistas y experto precisamente sobre esto. Yo no sé, te habrá aportado, imagino, muchísimo, no sé cómo surgió esa idea, y también la sorpresa, porque yo, por ejemplo, con el mundo del coleccionismo no tengo ni idea, y es un mundo apasionante, desde luego. A mí, hay una curiosidad que me pasó. Yo me tiré muchísimo tiempo para poder hablar con el webmaster de la página tdfx.com. Yo me puse por todos los sitios a porrearle, a intentar hacerme con sus datos personales, bueno, un movidón, ¿no? Y en esto, que un día estaba yo en el trabajo, a las dos menos algo, y me salta el móvil con un mensajito de Bye. Y yo, uy, qué raro. Digo, pero si yo no he pujado por nada, ni he dicho nada, qué raro. Me meto y me dice, oye, mira, que soy exe, el tío de esta página web, que mira que sí, que escríbeme a tal sitio y hablamos. Claro, yo ya flipando, digo, guau, ya por lo menos ya lo he podido. Le escribí y le digo, oye, mira, yo soy tal, quiero sacar un libro porque he estado hablando en Retromania, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y me dice, ah, vale, vale, sí, sí, aquí hubo un proyecto hace unos años, pero no fue ganar, mándame el índice. Digo, vale, le mando el índice prácticamente a los 10 minutos y desde entonces pues el tío ya me dijo, ostras, que lo estás haciendo de verdad. Digo, sí, que esperabas. Y me dice, no, es que aquí me empezó a contar historia y poco más. Y al final, pues gracias a él habrá fotos de gran calidad en el libro. Con Óscar Barea también pasó algo así, ¿no? Yo le empecé a escribir, oye, mira, que a ver si me ayudas, que a ver si me dices. Y el tío al principio pensaba pues que era el típico enrea, ¿no? Pero ya en cuanto ya le empecé a meter el índice, en cuanto ya vio el registro, en el registro de la propiedad, creo que se llama. Cuando se escribe un libro, tú vas al registro de la propiedad y lo pones como tuyo. Básicamente es una cosa pues para asegurarte de que si se filtra, que no te lo puedan quitar. Claro, en cuanto él empezó a ver que había esos pasos, ya se lo empezó a tomar en serio y ya empezó ya a dar información de verdad. Por ejemplo, la foto de la gráfica de Gigapixel, que yo sepa, en internet nunca ha estado. Yo qué sé qué más decir. Es que tampoco quiero decir mucho porque cada semana voy a sacar. Es que aquí hay que mantener. Hay que dosificar. Sí, en general que va a haber información exclusiva que posiblemente mucha gente no va a poder encontrar en ningún otro lado. Que eso creo que va a satisfacer, por supuesto, a la persona que no conocía nada de 3DFX de antes, pero también al que está familiarizado con esta compañía y que a lo mejor tuvo alguna de sus tarjetas gráficas y demás. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero a mí me gustaría que, claro, está esa campaña de Kickstarter en marcha, una serie de recompensas, y yo supongo que la comunicación con los bakers son cosas muy medidas y estudiadas, y he visto que, de hecho, debido a las peticiones de algunas personas, has contemplado publicarlo también en formato ebook. Quien quiera colaborar ahora mismo con el proyecto, ¿qué puede recibir a cambio según lo que aporte? Yo tengo que reconocer que yo el formato ebook nunca le he visto el negocio por norma general. Aún así, yo en Patreon colaboro con un par de personas que me envían sus libros en PDF. Pero yo digo, mira, esto no creo que tenga mucha salida, tal. Luego ya cuando ya me puse a investigar con el tema de los gastos de envíos, los gastos de envíos a Estados Unidos eran muy caros. Pero dije, mira, es que no puedo hacer otra cosa. Y nada, pues de la noche a la mañana pues me empezaron a enviar bastantes personas diciendo que lo querían. Oye, mira, que yo te pago aunque sea los 26 euros, pero lo quiero en ebook. Y ya a la tercera o la cuarta persona dije, Martín, quizás eras tú el equivocado y quizás la gente lo quiere, ¿no? Así que cogí y nada, puse ese tipo de recompensa. Y nada, pues la verdad es que ha tenido bastante éxito. Esta recompensa es la más barata, se llama Bansi, en honor a la tarjeta, la primera tarjeta que tuvo 2D. Y por 10 euros le envío el libro en formato ebook. Yo seguramente, aunque esto tampoco lo puedo decir, mi idea es dar todas las recompensas por Amazon. O por Amazon o en PDF, una de las dos razones. Lo que pasa es que esto todavía no lo tengo seguro, porque como es algo que no pensaba hacer, porque pensaba que nadie querría, pero bueno, que a las malas se envía un PDF y ya lo tiene todo el mundo. Luego, aparte de esto, por 26 euros está el libro, con una contracubierta exclusiva. Por 38 está el libro y una camiseta de cuatro modelos a elegir. Y luego ya por 70 euros, que eso es un ataque a la nostalgia más pura, está el libro, la camiseta, un póster sorpresa y luego todo eso metido en una caja que está basada en un modelo de tarjeta que nunca se lanzó. ¡Qué bueno! Que yo he tenido acceso y que, bueno, esto te lo digo como pequeño spoiler, la gente se cree que es de la Voodoo 5 o 6000, pero realmente fue de la 5000. Mira, pues es un dato que posiblemente mucha gente pues desconoce o se confundirá. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Martín, por acompañarnos y ojalá de verdad tenga mucho éxito esa campaña de crowdfunding y podamos leer próximamente el legado de 3DFX. Un saludo y ya digo, muchas gracias por estar aquí en el Batallón Pluto. Pues muchas gracias a vosotros y de paso os voy a dar una exclusiva que pasará esta semana o la que viene si todo va bien. La última tarjeta de 3DFX se llama Rampage, de ahí viene el nombre de la edición Rampage Edition, que es de la caja, y a fecha de hoy solamente hay un par de pruebas de la tarjeta funcionando. Si todo va bien en el libro, y espero poder subir a Twitter más datos, habrá pruebas de un driver utilizable. Wow, y hasta, o sea, ahí puedo leer. Información, desde luego, no va a faltar en el libro. Eso está claro. Que hasta el último momento sigues añadiendo contenido. Pues maravilloso. Estaremos pendientes de tu Twitter y de, por supuesto, la página de Kickstarter y el resto de lugares. Ahora vamos a poner un poquito de musiquita, un interludio musical con esa canción de Dragon Age Origins, la canción de Leliana. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Super para amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Madre mía, los pelos de punta con esa canción de Dragon Age Origins. Es de verdad, empezar a escuchar esos primeros segundos y ya me vengo súper arriba recordando tantos momentos con el juego. Pero ahora estamos aquí en esta que estamos jugando, que nos hemos inventado una cosa rara, le hemos dado una vuelta a esta sección, porque Tony, el protagonismo, está no en tu casa, sino en Barcelona, en el lugar en el que se ha producido esa Barcelona Games World. Cuéntanos, ¿has estado allí? ¿Has podido disfrutar de juegos? ¿Has dado muchas vueltas? Porque por Twitter lo has comentado, que a ti te gusta andar, eres un tío healthy. Así que cuéntanos qué has visto por esa feria de videojuegos. Bueno, gracias por llamarme healthy, lo voy a aceptar a pesar de que mucha verdad no sea, pero sí, verás, si no hubiese sido vosotros a la Games Week, que algunos no estaban en la Barcelona Games World, yo no me hubiese podido permitir estar como estoy siempre en estos eventos, que es mirarlo todo mil veces y disfrutarlo así, que al final el móvil me dice, has hecho 20.000 pasos, 15 kilómetros, en un recinto que tampoco tenía tanto. Dios mío. Sí, sí, sí, una borrada. Con lo cual, lo principal es decir que esta Barcelona Games World no se hizo en Barcelona, se hizo en Hospitalet. Quieras que no. Muy bien, Sergio. No, a ver, es Barcelona realmente. Pero no es Barcelona, Barcelona. Está dentro de Barcelona, pero no es Barcelona, Barcelona. Con lo cual, eso son tonterías mías, ¿eh? O sea, tampoco. La gente de Hospitalet, por favor, no os ofendáis. Voy a Hospitalet bastante a menudo. Y me gusta. Entonces, se hizo en la Fira de Gran Vía, en vez de en la de Plaza España, que por lo que vi al menos, o al menos lo que había abierto para el evento, era la mitad de grande que era una Barcelona Games World normal del año pasado y anterior. No estaba Microsoft, o por lo menos no la vi. Creo que con la de vueltas que me di, la hubiese visto si hubiese estado, pero si no, pues perdonadme, pero no vi el logo de Microsoft en ningún momento. Pero, por ejemplo, Sony fue la que más presencia tuvo, con diferencia. Mira, voy a hablar de Nintendo, que acabo antes. Nintendo tenía, al loro con esto, un stand bastante apartado en otro palacio en el que solo había Nintendo y poca cosa más. Me refiero a bancos y cosas de comida. Estaba un stand para probar Smash Bros. Ultimate, que había bastantes, bastantes máquinas para probarlo. Combates a 4 para ir más rápido en la cola y tal. Y aparte de esto... Y todo el plantel, ¿no, Tony? Sí, sí, claro, todo el plantel. No sé si estaba la planta piraña o no, lo dudo bastante, pero aparte de eso sí estaba todo el plantel desbloqueado. Y aparte de esto tenía una plataforma, al loro con esto, una plataforma levantada por una grúa, supongo que el término correcto es grúa, para jugar a Mario Kart con la excusa de juega donde quieras. Obviamente, todos queremos una consola con la que habitualmente 2-3 veces al día nos quedamos suspendidos 50 metros en el aire. Creo que nos ha pasado a todos. ¿Qué me dices? Y cuando no tengo, claro, es como, joder, estoy a 50 metros sobre el cielo, que es una película que habría que hacer, y no me llega la cobertura. El Bluetooth del mando de Play no llega ahí. Claro, con Switch sí, gracias a Dios. Han pensado en la gente que nos quedamos suspendidos. Y tenemos grúas, ¿no? Claro, claro. Claro, o sea, joder, ya que me he comprado una grúa nueva y tal. Hombre, quiero utilizarla con mi Switch. Pues esta fue toda la presencia que tuvo Nintendo. Es bastante triste, pero este año se ha repetido el patrón que se repite siempre, que es que Madrid y Barcelona, una se queda con la mejor feria y otra con una con bastante downgrade. Y este año sí, nos ha tocado a nosotros. Fíjate, lo hablábamos antes fuera de micro compartiendo sensaciones, y es una pena que una feria canibalice a la otra. ¿Por qué no podemos tener dos grandes ferias del videojuego? Pues no lo sé. A lo mejor es porque es tan seguido que no hay presupuesto para tanto tan seguido, es que no lo sé, me gustaría saberlo y a ver si se puede arreglar, porque al final sí que hay cosas muy buenas aquí, porque las hay, pero es que está la sombra de la otra, siempre pasa esto. En al cambio, final, donde vaya Eddie es donde triunfa y seguramente. Depende con quién ese año esté enfadado o no, yo creo que al final decide Madrid o Barcelona, y esa yo creo que es la respuesta. Pues mira, no te diría que no. Yo creo que hay bastantes otras hipótesis, pero esta a lo mejor es una que está... Nah, yo personalmente no lo creo. Yo creo que es por tema de presupuesto o por tema de organización, que no dan abasto con dos que sean tan grandes, no lo sé, la verdad. Pero en el caso de Sony sí que hubo unas cosas bastante, bastante guays. De nuevo, el año pasado era mejor, por supuesto, pero este año creo que no se han quedado atrás en el sentido de han traído muchas cosas, ¿vale? Hasta la parte de VR me dio, digo, ostras, me gustaría probar, de nuevo, no soy de hacer colas y no quería esperar para probar un juego de realidad virtual que no sabía si me iba a gustar o no. Este año estaba muy destroyer, en plan, quiero ir a saco, tenía gente con la que me quería reunir, en general no tenía yo mucha paciencia, también eso es cosa mía, pero sí que es verdad que para probar realidad virtual no había prácticamente cola, estaba yo un poco sin paciencia. Pero en general sí que vi muchos juegos, a gente jugarlo, vi el feedback que daba, y por ejemplo, gente jugando Derasine, este juego de From Software, en el que ya pues vi ciertos guiños, que ojalá señalen a Bloodborne 2, esperemos. Y vi muchísimo detalle, sí que es verdad que desde fuera, y esto no solo pasaba en este juego, sino en bastantes otros, que este movimiento de auto... ¿cómo se dice? Automoverte, ¿no? Que te pulsas un botón y estás más adelante, es como muy tosco cuando lo ves en una pantalla desde fuera, pero para VR es algo necesario. El catálogo, pues también estaba Astro Bot, estaba algún otro juego que ha salido que es el Milo, se llama, el del ratoncito que no es el Ghost of a Tale. Moss. Y había un catálogo bastante, bastante bueno en general, pero no queda ahí. Es que Sony trajo Resident Evil 2, trajo Days Gone, trajo cositas bastante interesantes, pero, por ejemplo, Resident Evil 2, por alguna razón era a puerta cerrada, que yo lo pienso, digo, el evento ya es a puerta cerrada. ¿Por qué no nos dejas a lo que estamos desde fuera y que no queremos hacer tantísima cola? Poder ver cómo la gente juega, poder ver cómo eso corre, poder ver las animaciones, poder ver el juego en general, porque esto es algo fantástico. Esto con Kingdom Hearts sí que se ha hecho y he podido verlo y de verdad que maravilloso y espectacular. Esas demos de Toy Story y la de Hércules, demos magníficas, que ves el juego perfectamente tal y como es, ves cómo luce, ves cómo se juega, ves a la gente el feedback que da. Eso es algo muy importante. Si no te quieres echar 2 horas de cola, pero así quieres ver qué es lo que ofrece y ver qué es lo que ofrece en diferentes espectros de jugadores, eso es algo magníficamente bueno. Y con Resident Evil 2, pues por ejemplo, no lo pudimos tener y es algo terrible. Es una muñeca rusa. Sí, a ver, suena muy raro decirlo, pero yo hoy he puesto el telediario y ha salido la Barcelona Games World. Suena raro que yo me tenga que informar por el telediario. Pero parece ser que han hecho como un escape room. De hecho, salían zombies por allí. Sí, ciertamente. Entonces, claro, imagino que por la decoración, que no estoy justificando nada porque unas pantallitas fuera no me hubiesen molestado y podrías tener ambas cosas, ¿no? Pero parece ser que era por eso, por el ambiente y la atmósfera. Pero es una pena que no hayas podido jugar a Resident Evil 2 porque seguro que te hubiese encantado. Tú fuiste el sábado a la feria, si no recuerdo mal. Efectivamente. Claro, sí. Tú además has ido otros años a esta y a otro tipo de eventos. ¿Qué te ha parecido la afluencia de público? ¿Has visto mucho, poco, regular en comparación con otras ediciones? No, de público muy bien. De hecho, hay gente que se me quejaba y yo pensando, pero si está todo... O sea, puedes caminar perfectamente, no es como si están otros eventos, parece que estás en un concierto porque no te puedes ni mover. Aquí podías moverte con total libertad. Y sí que es cierto que había muchas colas para probar juegos, pero en general por el evento te podías mover sin ningún tipo de problema. Yo no he tenido ningún problema con eso, pero aún así lo he visto que estaba bastante, bastante poblado el evento de gente. De hecho, es que se agotaron las entradas como hace semanas ya antes del evento. Con lo cual, entradas que no se hayan vendido, no ha habido ni una. El aforo se ha cumplido y en principio debería estar todo el mundo contento con eso. Yo, personalmente, estoy contento con ese tema. Y pasando ya, que he dicho que Sony, Nintendo, ha habido también presencia de indies. De nuevo, ese stand de Catalan Arts, que deja los stands bastante, bastante baratos. Creo que son 120 euros para desarrolladores indie, que está muy bien. Es una oportunidad muy buena y puedes ver juegos, pues había... Que si, por ejemplo, estaba... ahora no me saldrá el nombre, mira tú qué bien. Sword of the Necromancer, no confundir con Crypt of the Necrodancer, aunque se parecen, de Grimory of Games, del estilo, pues, como podría ser Enter the Gungeon. O teníamos también pues Highscore Master de Dolores Entertainment y muchísimos otros juegos. Estaba por ahí también los chicos de BMX The Game, aunque no vi, cuando estaba yo no vi que estuviesen ellos, pero estaba el stand. Y había muchísimas otras cosas, había universidades ofreciendo másters, ofreciendo grados, incluso lugares en los que yo he estudiado estaban ahí con algún otro proyecto. Variedad no faltaba. Y para mí, vamos, la corona se la lleva Retro Barcelona. No solamente había típica exposición de consolas históricas, sino había un stand, o sea, bueno, un stand, había una zona llena de recreativas de todo tipo, pero de todo tipo. Me dijeron que había una, no lo comprobé, pero me lo dijeron gente que me fío de su criterio, de una recreativa de batallas de mechas en la que podías jugar contra gente de Japón online en batallas de... Sí, sí, sí, una locura. Sí, sí, sí, pero además que había hasta air hockey, de esto, no de videojuego, no, físico, había billares, había de todo. O sea, eso era el paraíso de las fiestas y es que había de todo, lo hubiese disfrutado una barbaridad esa zona. Y también muchos stands de estos de venta de tanto merchandising, que estaban fuera de la zona de Reto Barcelona, como pues también de Reto Barcelona, como dentro de Reto Barcelona, stands de venta de juegos retro. Y juegos retro te encontrabas cosas bastante bien, como un 2x1 en juegos de Game Boy precintados, como me encontré yo, ese Harry Potter y la cámara secreta que por fin lo tengo. Y madre mía. Me querréis matar, pero lo he desprecintado, por supuesto, porque lo voy a jugar. Un juego de hace 20 años, lo he desprecintado, me costó. Había un 2x1, me costó 10 euros los dos juegos, o sea que perfecto. Hombre. O también te encontrabas el Super Metroid en su caja por 300 euritos de nada. ¿Qué te parece? Qué barato, ¿no? Sí, ¿no? No, pero estaba también en otra tienda, 175, y la versión japonesa, porque esta era la PAL, la japonesa en caja por 80. Y entonces yo ya iba viendo el espectro y digo, ostras, joder, con qué diferencia. Y bueno, desgraciadamente no encontré el Star Fox Assault y solté una grimilla cuando me dijeron, sí, lo tenemos. Y yo, anda, ¿sí? Sí, mira, tiene que estar por aquí. ¡Ay, no! Lo habremos vendido hace poco. Y yo, ¡no, por favor! ¿Por qué a mí? El Adventures estaba por todos lados prácticamente, pero el Assault, nada de nada. Y me dio penica. Pero en general, mira, el evento súper bien, el ambiente fantástico. De hecho, me reconoció incluso un oyente, el señor Hope. Me dijo, yo quiero verte tal. Digo, pues voy a estar por la Retro Barcelona, que de hecho estuve por esa zona en ese momento, justo porque digo, hombre, ya que ha venido, pues qué menos, ¿no? Que agradecerle que nos oiga, pues estando aquí, digo, venga, va, voy a estar aquí para que me reconoció, me vio, me saludó, y muy, muy majo desde aquí, pues muchas gracias, esto es que nos da la vida que nos reconozcáis y nos digáis que os da tanta alegría el podcast, porque es lo que me dijo, y de verdad que eso no se paga con nada, son palabras magníficas. Y a ver, el evento muy, muy bien, también había alguna zona third party dentro de lo que es Sony, como Bandai Namco, que trajo pues ese Jump Force, que la gente está loquísima con él. La verdad, vi mucho, mucho fan. Y también ese Soul Calibur 6. De Soul Calibur vamos a hablar, pero Jump Force, es que cada vez que alguien lo menciona, se me viene a la mente lo que es el aspecto gráfico, y es el ejemplo viviente del Valle Inquietante. O sea, las caras que tienen los personajes, qué cosa más desagradable a la vista. Yo no sé quién pensó que el diseño artístico se parecía al anime, porque en absoluto, ¿eh? Pero bueno. Pues yo lo vi en persona y no me pareció tampoco eso, ¿eh? Creo que, al menos a mí, personalmente. A lo mejor luego, depende de la persona, pues tiene un criterio u otro. Tony, también antes de que te metas con lo de Soul Calibur, quería preguntarte si había alguna zona de eSports o presencia. Eso. Pues mira, suerte que me lo has recordado porque medio pabellón prácticamente. No, medio pabellón no, pero el 20% de un pabellón era zona... Con tema de eSports, y estaba también MSI con sus gaming super guays, había zona creo que de Clash Royale, en general se potenció mucho, si no estoy equivocado, había también un escenario directamente para el tema de eSports, incluso el señor Ibai, gran comentarista, incluso se ha puesto a comentar fútbol, si no estoy equivocado fue ahí mismo en la Barcelona Games World que se afeitó. Que mucha gente que no lo conozca le dará igual, pero este hombre sin afeitar es un monumento. No sé a qué, pero es un monumento. A algo. Pero sí, no, el eSport tenía mucha, mucha presencia ahí. De hecho, veía gente con camisetas que sí, Fnatic y estos equipos que no sé yo nada de esta gente, porque no es lo que, bueno, no soy el target, supongo, no estoy interesado. Volviendo al tema que decíamos de Soul Calibur 6, no voy a meter una que estamos jugando encubierto, porque creo que tampoco es que chirriaría demasiado, pero sí que por supuesto lo recomiendo muchísimo. Creo que se han hecho las cosas muy bien, creo que se han hecho cosas un poquito mal. Ese modo arcade que simplemente son encuentros aleatorios, que no está al final inferno ni una cinemática pre-evento final como pasaba en otros juegos. Y sí que quiero destacar el tema de DLCs, porque viniendo de Street Fighter V y de sentirme insultado porque me quieran cobrar por Guile, aquí no me siento nada insultado. te cobran por tira, que es como, vale, me da bastante igual, pero todos los iniciales están ahí. Todos están ahí. Menos algún otro que cuando, seguramente, es que están como en el modo historia, están, pero luego no están accesibles. Y cuando me lo cobren por ellos, ¿qué va a pasar? Pues ya me enfadaré, pero ahora mismo no puedo enfadarme, porque el siguiente personaje invitado para el Season Pass es Chubby de Nier Automata, la protagonista. Oh. Y me parece algo fantástico, porque es como, vale, sí, sí, no nos estáis quitando contenido de la historia, del core del juego, y estáis dando cosas que básicamente son fanservice muy bien hecho. Como Noctis en Tekken. Como Noctis en Tekken. Quiero decir, son cositas bastante, bastante chulas que además no chirrían, como Geralt, que estéticamente no chirría. No es como cuando pusieron a Yoda o cuando pusieron a Darth Vader, que era como, a ver, con Ezio hemos pasado, pero con estos no, no me fastidies, hombre, por favor. Sí que yo sigo esperando una versión de Switch, básicamente porque este juego en Switch corre perfectamente. A la mínima que te das cuenta que hay bastante bajo poligonaje, cuando eso está parado o cuando ves los personajes muy, muy, muy de cerca, en esa pantalla de tal versus no sé qué, y ves las manos y dices, hostia, pero hostia, si los dedos son hexágonos o octágonos, o sea, esto en Switch puede tirar perfectamente. Y yo estoy esperando todavía que lo saquen en Switch con Link, si puede ser, esto sería lo mejor. Pero es que este juego, que nadie lo dude, esto en Switch corre perfectamente, pero perfectísimamente. Y yo con mi gráfica, que no es la mejor del mundo, si quisiese tirarlo a 4K a 60 frames, podría. Porque este juego no es tan algo muy bestia a nivel poligonal, sino más a nivel de texturas, shaders y algún que otro efecto. Y ya os digo, es un juego fantástico. Lo recomiendo muchísimo. Estará en mi top de juegos del año. De hecho, para mí es el mejor juego de lucha del año, ya lo digo así. No he jugado a los demás, pues también es verdad. Pero para mí, que vuelva a esta saga, es siempre una alegría y, vamos, me alegra el corazón. Oye, y sí, ha sido una que estamos jugando encubierto, lo siento mucho. Bueno, y aún así hay una cosa que te has dejado que creo que es importante, por lo menos por comentarlo. El editor de personajes, ¿qué tal está? ¿Es tan bueno como dicen? Es muy bueno y además tiene más allá de simplemente ser un editor de personajes. Antes, por ejemplo, en Soul Calibur 2, tenías ese modo historia que era un mapita con misiones. Y claro, ahí no había editor de personajes. Eran los mismos personajes siempre los que te enfrentabas. Aquí, los propios desarrolladores han utilizado el editor de personajes para hacer personajes que te vas a encontrar en plan un bandido o un mago o un lo que sea. Y son personajes que algunos acaban siendo personajes bien desarrollados en la trama principal. Que es algo genial que yo digo, esto podría haber sido un mod de estos que pasan a la historia. Pero aún así lo han utilizado y muy, muy bien. Estoy muy contento con eso. Y también destacar el modo historia, hay dos. El típico en el que vas por un mapa con diferentes misiones y tal, y ahí tiene 7 capítulos. Y otro que es la historia de Soul Calibur, tal cual, contada según la visión de diferentes personajes, tal cual como fueron incidiendo en la historia. Incluso han metido a Geralt ahí en plan, vamos a meter a Geralt también. Y muy, muy bien. De hecho, cuando te pasas la hay diversas ramas, una por cada personaje, pero también hay una que es rama principal. Y cuando te la pasas, te dan al único desbloqueable gratuito, que es Inferno, que en este juego tiene un diseño espectacular. Bueno, pues genial. Pues eso ha sido un poco el balance de esta Barcelona Games World. Decir además que, claro, tú fuiste el sábado, pero que otros días ha habido otras actividades que a lo mejor hay personas a las que les puede interesar muchísimo y hay que resaltar de este evento respecto a Madrid, como invitados de sección de la talla de Akira Yamaoka, compositor de Silent Hill. Que eso hay que decirlo. Y en general, oye, que las entradas, como tú dices, estuviesen agotadas, eso denota el buen estado de salud de la industria aquí en España. Y eso siempre es positivo y hay que remarcarlo. Sí. Yo tengo que decir que aunque este año, por ejemplo, Madrid haya sido la que más peso ha tenido dentro del circuito, ¿no? Pero siempre hay algo de Barcelona que me genera envidia de no haberlo tenido por aquí, ¿no? Todos los años suelen llevar como más personalidades, ¿no? Del sector. Un año llevaron a la voz de Mario, otro año han llevado a gente de Final Fantasy, este año Akira Yamaoka. Pero sobre todo, lo que más me ha fastidiado este año es que haya tenido Burger King una sección de Fortnite. Para estar comiéndote una hamburguesaca mientras juegas. Eso sí que ya me ha fastidiado completamente. No, pero que era Burger King colaborando con Fortnite además. Claro, claro. Que era ya una cosa flipando. Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque nos acercamos al final de este programita y tenemos que hacerlo con una sección que ya es muy conocida por todos, como es la cifra. La cifra. Ya sabéis que en este bloque siempre hablamos de algún número, alguna cifra que ha despertado nuestra atención, que consideramos que hay que mencionarla porque es relevante, es interesante para conocer un poco también ese estado de lo que viene a ser el videojuego a día de hoy. Y tenemos que hablar de un juego que en cierta forma ha aparecido, o lo que viene a ser From Software, porque tenemos que referirnos a Bloodborne, que ha sido disfrutado, ojo, por más de 11 millones de jugadores. De los cuales, de esos 11 millones, 630.000 usuarios han conseguido el platino. Creo que la cosa está en un 5% o así, aunque las matemáticas no es mi fuerte, pero hay que remarcarlo. Ojo, aquí no estamos hablando de juegos comprados, sino de haber jugado en tu consola. Alguien te ha podido dejar el disco, lo has podido jugar a través del Plus o de cualquier otra manera. Pero en cualquier caso, 11 millones de jugadores para Bloodborne es una marca más que reseñable. Y tanto. Yo me alegro muchísimo de que esto haya sucedido. También entiendo que fue de los primeros exclusivos grandes de PlayStation 4. Y recuerdo esa época en la que yo aún no tenía Play 4. Pero poco después del lanzamiento iba al game y veía muchos Bloodborne en plan, vale, muchos lo habéis comprado, pero no sabéis a lo que ibais. No sabéis a lo que os ibais a exponer y os han roto. O sea, que también es mala idea poner a Gascoin como el primer boss obligatorio. Y es como la barrera que muchos dicen, bueno, pues vamos a revender esto en el game a ver si me puedo comprar el Disney Infinity. Entonces, claro, yo entiendo que ha habido muchos jugadores que lo han comprado y que no se lo han pasado, lo entiendo perfectamente. Si normalmente ya pasa esto, pues con un Soulsborne, pues entiendo que pase más. Pero me alegro muchísimo de que esto haya sido así. Ojalá, pero ojalá haya un Bloodborne 2, como hay insinuaciones, que bueno, aunque no hubiesen indicios, seguirían habiendo insinuaciones porque la gente está loca por este juego igual que yo. Y me alegro muchísimo, porque esto es talento puro, y yo creo que es el mejor Soulsborne que ha habido a nivel de, pues, a nivel visual, a nivel artístico. Y a pesar de que sea el único que digo, no entiendo la historia, por mucho que me la expliques, es puro arte, es puro esfuerzo materializado en prácticamente una obra maestra, y es, pues, para mí el mejor exclusivo de PlayStation 4, a falta de probar God of War y Horizon Zero Dawn, que los tengo aquí en la estantería esperando a que los pueda usar. Uh-huh. Además, yo me quedo con esos 630.000 usuarios que han conseguido el platino de un juego que no es precisamente fácil sacarse el platino, ¿eh? Es una burrada, pero una burrada, y lo aplaudo y me extraña muchísimo. Yo me congratulo de estar en esa lista, porque yo sí que le metí bastante a Bloodborne. Ah, pero, sí, el platino también lo tienes. Sí, claro. Oh. Puse en Twitter cuando lo conseguí y tal. Haciéndome todos los cálices, esos súper. Uf, súper tochos. Ostras, es verdad, es verdad. Y la verdad es que todo un disfrute. Es un juego que yo creo que es un vende consolas. Para mí lo es. Yo creo que cuando me compré Play 4 era uno de mis esenciales. O sea, aparte de Last of Us y tal, Bloodborne era uno de los que tenía que estar en mi estantería, y desde luego me sumo a toda la gente que pide una continuación o algo parecido, aunque no se llame Bloodborne, pero que esté ahí detrás From Software y Miyazaki dando caña. Pues ahí está el dato, muy interesante, muy destacado, y ahora sí que vamos con la despedida de este programa. Bueno, Tony, toca ya despedirse y decir que queda muy poquito para que acabe la temporada, pero realmente poco, ¿eh? Queda muy, muy poquito, y siento mucho que ahora voy a tener que rectificar una cagada enorme que he hecho. He estado buscando porque me ha extrañado mucho. Microsoft sí fue a la Barcelona Games World, pero mira que me andé unos 15 kilómetros ese día entre ir y patearme todo eso mil veces. No vi absolutamente nada. Pero nada, y mira que me lo vi absolutamente todo. Hay que ver, luego con lo cual, te van a decir, luego los oyentes dirán, hay que ver, estás tan cegado por el fanboyismo. Estoy muy cegado y soy un pipero. Que no has visto a Microsoft. Soy horrible. No, pero lo digo muy en serio, no vi absolutamente nada de Microsoft, no vi la marca Xbox por ningún lado. Si alguien ahora me tiene que callar la boca, decirme, pues mira, mira, pues perfecto, gracias, porque entonces sabré por dónde no fui, porque creo que solo los únicos sitios que no fui fueron a ciertos lavabos, os lo digo muy en serio, pero es que tampoco he mirado las webs y no he visto tampoco, o sea, veo la marca de Xbox One y poco más. Es que no veo nada más. Se supone que sí que han ido, pero es que no sé absolutamente nada. Yo te digo que en Madrid sí que estaba muy diferenciado. Tú entrabas y lo primero que veías era a un lado Microsoft, a otro Nintendo, a otro Sony. Por tanto, no había ningún atisbo de duda y sobre todo estaba Sekiro. Por lo que tú has podido allí darte vueltas, tú no lo has visto. Eso es lo no que podemos decir. No he visto nada. El color verde no lo he visto por ningún lado. Creo que también he leído que venían colaborando Xbox y Game España, con lo cual no sé si es que a lo mejor lo que hubo fue alguna colaboración de juegos en... Es que no lo sé. Investigaré más. Pero ya os digo que yo me pateé todo eso no sé cuántas veces y no he visto nada. Bueno, ahí está la fe de ratas, está bien saberlo. Y nada, Aitor, ya digo, queda muy poco para que acabe la temporada y este programa, desde luego, ya sí que ha llegado a su fin. Efectivamente, y pasamos ya a mirar al futuro, porque la semana en la que esta se emite es una semana cargadita. Tenemos ahí esos Game Awards y tenemos ese Smash, así que nos vemos seguramente el jueves en el Responde, obviamente, pero el viernes yo creo que va a tocar ahí un directito de Smash para todo el que se quiera sumar. Yo estaré desde luego, ese sí que no me lo pierdo, a ver qué tal esas primeras horas en el Smash. Y nada, ahora sí que sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao. Yamaokudaku, Kurogane no Shiro.